Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro. Bienvenidos, cuarta temporada, programa número 1550. Y tres, perdón. Sí, me olvidaba de los del último mes. ¿Cómo hay que decir los números romanos? Sí. XBBB. Como el año del chavo, ¿viste? Y uno nunca sabía de qué año. O las películas, ¿sí? La verdad que te hacían practicar los números romanos. Sí, pero no servía para nada. Yo pensé que era el apellido de un tipo romano, porque empezaba con Mac. También. Bueno, vamos a presentar a todo el equipo. Hoy tenemos un programa con unas cuantas cosas. Así que arrancamos. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigide Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les prometemos que esta semana no vamos a hablar de política, los de las elecciones, ya está. Ya no le importa a nadie, ya podemos pasar a las cosas que nos importan. Ya pasó. A las cosas que quiere la gente, las cosas que la gente espera de este programa. Las cosas que la gente nos dice en la calle. Sí, claro. Piden hablen en la calle. De He-Man. Claro, exacto. Yo desde que escucho a la gente en la calle empecé a tomar mate, ¿saben? Ah, ¿sí? Sí. No. Porque la gente me invita, ¿viste? Y me te paro en la calle y te dice, me da un mate y me comenta. Hablemos y me dice... ¿Viste Fantastic Four? Hablamos de... ¿Vos qué esperas de la vida? Yo quiero que Fantastic Four esté buena. Y se ponen a llorar. Se abrazaba con los viejos. Claro. ¿Qué esperas del cine de Marvel? Que esté bueno y se ponen a llorar. Vos también entras no en... No puedo seguir. Entrás en las casas vos también. Te esperan los ancianos. Tenemos que hacer una campaña así de Recuerdos del Futuro. Ya está. Yendo a las casas de gente que, casualidad, quizás son nuestros oyentes habituales. Claro. Pero sí, podemos cambiar sus nombres. Decimos solo le ponemos los nombres de pila. Que están así. Y la filmamos, sí, la filmamos en una casa de chapa para conozco uno que vende flores para comprarse action figures. Buenísimo. Estoy hablando con... ¿Pero de cuáles flores? María, porque este siempre es María. Cocacho. Con Rosa, claro. Con Mirta. Sí, bueno, vamos a empezar a hacer eso, La campaña perfecto. 2015 de Recuerdos del Futuro va a ser hablando, vamos a salir a recorrer las casas de la gente a ver qué nos dicen sobre el género fantástico. Está muy bien. Porque es muy importante qué pasa la muchachada. Sí, qué objetivos tienen para 2016. Vamos a recorrer la ciudad y por ahí te tocamos el timbre cuando menos lo esperas y estamos ahí en tu casa. Sí. Tenés todo el derecho del mundo de sacarnos a baldazos de agua, ¿no? Obvio, pero, bueno. Sí, tal cual. De o agua. Tirarnos aceite hirviendo. Claro, exacto. Sí. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas. Leo Rubio también aquí. Aquí estamos, noches. Presentes. Exactamente, sí. Muy bien. Fede Impemba ha regresado. He vuelto. Soy uno solo, no millones. Bueno, pero quién sabe. Pero. Bueno, vas a hablar hoy de. Tenemos el bloque sobre televisión. ¿Cómo era televisión? Ahora lo vamos a explicar. Traje un gráfico. Sí. Muy bien. Por favor. Tenemos un bloque que, como siempre, empezamos a tirar cosas y nos terminamos yendo de tema. Hay que encuadrarlo en algo muy concreto. Así ¿tenés diapositivas, Dani, para mostrar? Claro. Acá vas a estar. Sí, filminas. Me encantó. Bien acá. Hice un diagrama y traje. Para explicar el bloque. Un PowerPoint. Bueno, vamos a tener un bloque así, medio. Con una consigna muy específica. Otras cosas. Y Fede vino a hablar de Shingeki no Kyojin. O sea, Attack on Titan, que es el anime manga de moda que ahora tiene dos películas y el crossover con Marvel. ¿Ya salió el crossover con Marvel? Me parece que no todavía. Me parece que no tuvo lanzamiento oficial todavía. Van a tener que esperar el próximo bloque. Muy bien. También tenemos una entrevista que la vamos a tener ahora en minutos nada más. ¿Y qué más? Sí, vamos a estar hablando con Lisandro de el Club de la Luna, el Ciclo de la Luna, perdón, que nos va a estar contando del nuevo cineclub. Ahora están de moda de nuevo los cineclubes, de cine de culto, y vamos a estar hablando del ciclo que empieza este viernes con Noche Alucinante, o sea, Evil Dead 3, o como ustedes quieran llamarlo. No, entonces el Ejército de las Tinieblas. Perdón, no, está bien, Noche Alucinante 2, sí. El Ejército de las Tinieblas. El director Scott. Así que vamos a estar hablando de eso y del ciclo a futuro, tiene cosas muy interesantes. Y bueno, tenemos dos bloques más. A propósito de la película del cuarteto del cual nadie quiere hacerse cargo, vamos a estar hablando. Sí. Vamos a estar hablando de Fantastic Four, pero vamos a estar hablando un poco de la película. Leo la vio y volvió para contarlo. Sí, sobrevivió. Más o menos, te digo. Quedé muy maltrecho. Y con estrés postraumático, no puedo dormir. Pero nos vamos a centrar en los Fantastic Four que todos nos gustan: los cómics, los dibujos animados. Animados hasta la mitad y cosas así. Genial. Muy bien. Perfecto. Saludamos a Franco, sí, operando este programa. Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Todo bien. Más que pasado por agua, pero bueno, de alguna manera hay que sobrevivir y venir, aunque sea remando para... Por lo menos no tenemos que usar bote acá en la ciudad. Todavía. Por ahora. Acá me parece que algunos tienen sulky, pero bueno. Claro. Sí, tal cual. Pero... dentro de poco haremos el programa bajo el agua, ¿no? Podríamos hacer un programa acuático. El bloque de la consigna extraña, que al final no lo explicaste. No lo dijiste, es verdad. Tanto dijiste, tenemos dos bloques y vamos a hablar de los Fantastic Four y eso es todo, ¿no? ¿Cómo? No, que estoy buscando acá. Hablamos que me falta un tema del guión. Bueno, lo que le decíamos es que pasaron las vacaciones de invierno. Sí, dale. Pasaron las vacaciones de invierno y un clásico de las vacaciones de invierno hasta todavía el día de hoy es aplicar los éxitos de televisión al cine con el famoso eslogan, el éxito de la tele. El éxito de TV. Ahora está más de moda hacerlo en el teatro, ¿viste? Que aparecen los Backyardigans y todo eso. ¿Siguen estando los Backyardigans? Yo no sé, pero... No, murieron ya y los reemplazaron. De la generación pasada. Murieron. Pero hasta hace un par de años estaba. Y bueno, hasta hace un par de años, justamente. Está bien, claro. Ahora hay cosas más actuales. Hay cosas más actuales, no sé... Manny, las herramientas. Ya quedó viejo también. Manny a la obra, no, ya está. Necesito sobrinos nuevos. Está por quedar viejo, doctora Juguetes, así que esto es así. Bueno, es así. Doctora Juguetes ya tiene 25 años. Es la vida frenética, la exploradora, digo. Es la vida frenética de los niños de hoy, ¿viste? Ben 10 ya es viejo. A los 2 años con el Paco. Y a los 5 se inyectan líquido de frenos y no consumen más este tipo de cosas. Es lógico. Así que entonces vamos a estar hablando de series de televisión o cartoons que pasaron al cine. Vamos a estar hablando de las versiones cinematográficas de clásicos televisivos, pero aprovechando el éxito del momento. No, 20 años después. Claro, no. Claro, ni la versión... con actores de los Picapiedras. Ni la versión de actores de los Picapiedras, ni... el reboot con otros actores de Los Ángeles de Charlie. Por un ejemplo sería... y el más obvio, la película de Batman de Adam West del 66. O la de los Gobots. Pone claro. Que no fue ningún éxito. Claro, la otra cosa que la gente nos dice cuando le vamos a timbrear, ¿qué pasó con la película de los Gobots? Dejemos de robar con los Gobots por 2 años. ¿Cuándo van a hablar de los Gobots? La gente dice, ¿cuándo van a hablar de los Gobots? ¿Cuándo sale el Laserdisc de los... de los Gobots? Bueno, ¿cómo Laserdisc? Un día que sea medio bloque, voy a hablar de los Gobots. Aunque sea medio bloque. Sí, si querés, incluso lo puedes hacer en el estudio. Estoy esperando el VHS porque... no sé por qué, pero es así. Y porque si la ves en DVD son... Te explota los ojos, claro. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos entonces para hoy, ¿no? Sí. Muy bien. Así es. Bueno, y podríamos empezar entonces con el primer tema de esta noche, ¿no? Sí. Se cumple esta semana, se cumplen 40 años de Rocky Horror Picture Show, que es una película que acá todos queremos mucho y que hemos hablado un millón de veces, pero ya buscaremos la manera de volver a hablar de la película, pero siempre nos parece una buena excusa para escuchar a... actrices ganadoras del Oscar en situaciones picarescas, así que es un gran momento para escuchar a Susan Sarandon haciendo Touch, Touch, Touch Me. Sí. Perdón. Como decíamos, se cumplen 40 años de Rocky Horror Picture Show, que ya no es lo mismo que 40 años musical. Ya 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Y Tim Curry está pobre, está para... Tim Curry no. Esperemos está, que no. No está en su mejor momento. No voy a decir nada porque no quiero que... No, sí. Por favor. Che, habían hablado, había rumores de una serie de televisión. ¿En qué todavía no anunciaron nada. Sí, en un momento también iba a haber una película para televisión, pero todavía fijo. O sea, nos quedamos nada más con el especial había, de... Había como una remake televisiva, pero... Nos quedamos con el capítulo de Glee, homenaje a... Claro, totalmente. Sí. Bueno, entonces escuchamos... Sí, Toucha, Toucha, Touch Me. Ya volvemos. Dale. I was feeling done in. Couldn't win. I'd only ever kissed before. I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, touch, touch, touch, touch me. En Recuerdos del Futuro, y como les adelantábamos, la entrevista de la noche, Dani. Sí, estamos en línea con Lisandro Liberato, que es uno de los organizadores del Ciclo de la Luna, que empieza con todo este viernes. Lisandro, buenas noches, ¿nos escuchás bien? Qué tal, cómo andás? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Nosotros te escuchamos un poquito lejos nomás. ¿Ahí? Sí, mejor. Bien, bien. Está perfecto. No te preocupes. Contanos, por favor, un poco sobre la propuesta que empieza este viernes y sigue hasta fin de año. Bueno, sí, como decís, sigue hasta el segundo viernes de diciembre. El Ciclo de la Luna básicamente es un ciclo donde queríamos rescatar películas que son un poco las que nos gustan a nosotros, a mí, especialmente también con Fernando, que es la otra persona con la que estamos haciendo esto, Fernando Sandro. Son, digamos, películas, como dice el subtexto del ciclo, de culto y clase B. Empezamos, por ejemplo, con Evil, la tercera parte, en realidad, de Evil Dead. Quisimos saltear las primeras dos porque creo que pensamos que ya se vieron demasiado, y la tercera a veces no se le presta tanta atención, a pesar de que se puede ver como una película completamente independiente del resto de la saga. Sí. Bueno, decidimos empezar con esta y más o menos seguir siempre por esta línea de un poco lo bizarro, pero siempre divertido, quizás también alguna película mala, pero como decimos nosotros, son tan malas que son buenas. Así que creo yo que van a haber cosas que en otros ciclos quizás no se pueden ver tan fácilmente. ¿Se puede adelantar un poco otras películas que van a presentar en el futuro, que ya tengan...? Sí, mira, ya de hecho tenemos todo, absolutamente todo este año armado, y te diría que solamente de manija que somos, hasta empezamos a armar el que viene, así que si nos va bien con este, va a estar muy bueno también el año que viene. ¿Y qué otras pelis van a estar pasando, como para tener una idea un poco de...? Mira, son, cada día lo intentamos hacer un poco temático, sí, podríamos decir. La segunda fecha va a ser recién el 18 de septiembre, que es casi un mes después del 14 de agosto que vamos a hacer ahora, que vamos a pasar Night of the Creeps y Night of the Comet, que sí, son dos clásicos más o menos de los años 80, Nairo se comenta es bastante conocida porque la parodiaron en Los Simpsons, el capítulo que Homero va al cine y cae como una bomba que extermina a todos y él está solo después en Springfield. Bueno, esa misma peli, obviamente lo sacaron de esta película de Nairo de Comet, que es muy divertida. Y Night of the Crypt también tuvo una versión que dirigió James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy, que es una especie de homenaje, que fue Slither. Entonces son dos películas muy divertidas que la verdad creo que si no las vieron les va a encantar, y si las vieron siempre está bueno volver a ver. Después ya el 25 de septiembre, una semanita después, tenemos clásicos argentinos de directo al VHS, que digamos que más o menos a principios de los 90, fines de los 80, cuando ya estaba el boom de los VHS, se hicieron muchas películas directo a este formato, y hay dos que creemos nosotros que son las más representativas de esta época, que son Asalto y violación en la calle 69, con Silvia Peiru, exactamente, que tiene una secuela que estamos intentando conseguir para poder pasarla también, muy extraña. Y sí, la otra es Charlie Díaz de Sangre, Fabián Llanola y Adrián Suar también está. La pesadilla en lo profundo de la noche argentina. Sí. Es un robo descarado ese póster. A Freddy a la 2 me parece que era. Bueno, sí, el póster de Charlie Díaz de Sangre y el de Pesadilla son casi exactamente iguales. Ya prescribió la causa igual. Ya no, ninguna corte en el mundo puede juzgarlos. No. Igual después si ves la película los tenés que perdonar, ya está. No, obviamente. Invítelo a Llanola, capaz le encanta que pase. Sí, no sé si le tiene buenos recuerdos a la película, lo vamos a intentar. Yo creo que si contactás a Galetini, yo creo que va. Yo creo que seguro sí, va ese copa. Y tengo miedo de contactarlo a ver si viene a pedir algo, capaz. No sé. Galetini, no creo. ¿No? Bueno, vamos, igual voy a intentarlo. Bueno, después también salteamos hasta el 2 de octubre, que tenemos ahí un especial de cine de ninjas, con dos películas muy buenas, bastante bizarras ambas. Una quizás no muy conocida, se llama Miami Connection, que es una especie de Street of Fire, me parece que llamaba la de Calles de Fuego, sí, la de Walter Hill, pero con ninjas en Miami, que es muy naïf la película también. Ellos cantan como canciones sobre la amistad y son como un grupo de huérfanos que les enseña todo un maestro ninja. La verdad es muy extraña, muy naïf la película, pero es muy muy muy divertida. Aparte es media musical también, porque ellos tienen un grupo de música que cantan canciones sobre ser ninja y sobre la amistad. Excelente. Es muy, muy extraña la película, es muy divertida. Y la otra es Ninja 3 de Domination, sí, que también es una película de la época de Canon, y salió más o menos al mismo tiempo que había salido Flashdance, entonces tiene como una mezcla de todo lo que era el cine de esa época. Claro, hay una última chica, Yoko Sugi, época, ¿no? Sí, aparece solo en flashbacks igual nada más Yoko Sugi, porque en realidad él está muerto y posee a una mina, si mal no recuerdo. Sí, que hacía como aerobics, una cosa así. Exactamente, esa. Sí, tal cual. es casi como una Flashdance mezclada con El Exorcista, metida en la saga de American Ninja, Ninja, porque American Ninja era otra. Sí, después. Claro, Enter de Ninja y demás. Sí, sí, bueno, una tercera parte que la verdad no tiene nada que ver con el resto, pero bueno, muy buena igual. El 9, todavía no tenemos la película, porque la va a elegir el público, 9 de octubre, que queremos hacer un especial de cine slasher de los 80. Tenemos un catálogo bastante amplio, no van a estar las más conocidas, digamos, Martes 13, esas cosas no creo que estén. Va a haber cosas más como Happy Birthday to Me o la original de My Bloody Valentine, todo ese tipo de películas, para que calculamos que la función anterior o por internet, veremos cómo haremos, para que la gente elija cuál es la que se va a pasar esa fecha. ¿Ustedes tienen la lista o la gente puede sugerir películas? Mira, no lo pensamos la verdad todavía, pero está bueno también que la gente pueda sugerir películas. Las siempre paso. Sí, exactamente. Bueno, es el todavía no lo tenemos planeado cómo haremos la votación, pero no va a salir que sea un slasher de los 80 ese año. Che, contanos un poco cómo surge la idea del ciclo, Mira, a mí sí. Yo lo conocí a Fernando, que es el chico que está haciendo esto conmigo, sí, del ambiente de la crítica de cine. Los dos nos conocíamos de ahí, de hablar cuando nos encontramos en funciones. Y hablando descubrimos que más o menos teníamos un gusto medio similar por este tipo de cine, quizás el clase B, cine de culto. Y a mí me surgió la posibilidad, un contacto mío me dijo que estaba este multiespacio Pasco, uh-huh, que lo acababan de reformar, que lo iban a reabrir y tenían ganas de hacer un ciclo de cine. Cuando me dijo eso, yo la verdad no pensé que les iba a interesar mucho la propuesta mía de hacer este tipo de ciclo. Yo calculo que ellos buscaban algo un poco más con clase, podría decir, no sé. Pero bueno, se divirtieron mucho, entendieron que era para divertirse, porque es un lugar tipo relajado, tienen como para tomar algo, y yo también quería aprovechar un poco eso, y les dije hacer este tipo de ciclo con este tipo de cine, y la verdad que ellos accedieron. Entonces, una vez que accedieron, lo contraté a Fer, y dijimos, vamos a ver las fechas que tenemos disponibles, y empezamos a programar. Y bueno, ahí fue que se dio, y la verdad que tenemos un montón de apoyo de un montón de gente, así que estamos contentísimos nosotros dos. Y en el caso del Ejército de las Tinieblas van a pasar el corte del director. ¿Tienen la idea como de pasar además, digamos, versiones de las películas capaz más completas? O... Sí, siempre que se pueda, la intención es pasar la versión más completa de la película. De hecho, por ejemplo, vamos a pasar Showgirls también más o menos en noviembre, y vamos a pasar el corte del director que hizo Verhoeven, que es un poco más largo que el original, que ya era largo de por sí. Sí. Pero bueno, ese día, por ejemplo, vamos a pasar una sola, vamos a pasar esa película. Especial Valijeros. Cine para Valijeros. Sí, claro. Sí, ese día vamos a dejar, la vamos a poner de todos por separado, por las dudas. Te diría que esa es la única otra vez, aparte del Ejército de las Tinieblas, que tenemos con corte del director, pues la verdad que las otras películas no existen, otras versiones disponibles. No. Son las versiones de productor y gracias, las de Canon. Sí, sí. No existe la versión del director. Sí, quizás alguna, cuando veamos alguno de los Slayer, veamos la versión más completa que haya, pero las otras versiones son las únicas que andan circulando. Perfecto. El viernes aparte empiezan con un corto, no sé si antes o después, de un amigo de este programa, ¿no? Exactamente, el señor Matías Horta. Vamos a empezar con el corto en Chifus. No sé si tuvieron la oportunidad de ver de ustedes alguna vez. Sí. Yo nunca lo vi, solamente escuché en el ambiente rumores en los pasillos, me hablaban de Chifus y la gente después se iban. Sí, yo algo similar, algo muy loco me pasó. Yo estudié en el mismo, en el CIEVIC, donde lo filmó Matías el corto, y ya el corto era conocido como en el ambiente de la facultad. Y yo después, en ese momento no era tan fácil de verlo como ahora, que ahora te metes en una página y ya lo encontras enseguida. Y no lo pude ver hasta hace muy poco, y cuando salió la idea del ciclo, tenemos la idea de poder empezar cada función con el corto de algún director o de alguien que tenga algún corto que entre dentro de lo que nosotros buscamos. Y se me ocurrió enseguida el de Matías y lo convoqué. Le dijimos con Fer si quería presentar su corto. Lo vamos a pasar antes del Ejército de las Tinieblas. Seguramente va a venir él también. Y bueno, vamos a hablar un poco a ver de cómo fue que salió esto y cómo fue que se convirtió en un corto de culto. Claro. Porque no pasa seguido que un corto se transforme en algo de culto. Una película sí, pero un corto es medio... Tiene que ser, es bastante especial. Y yo conozco gente que le decía Michifus a Matías. O sea, ¿usted lo conoce, Michifus? No, Matías Horta, Michifus. ¿Y la idea es en todas las películas entonces poner un corto antes de algún director argentino principalmente? Siempre intentando ser algo de acá argentino. Quizás podemos hacer algún tipo de convocatoria, también estamos pensando. El problema es que ahí también no depende de nosotros, porque no nos van a dejar estar tanto tiempo allá adentro. En algún momento nos va a querer rajar y hay días que tenemos doble función. Claro. Y ahí hay que ver cómo hacemos para meter todo. Pero bueno, la idea sí es poder hacerlo. Quizás ponemos algún tope de duración y buscamos, pero sí, podemos convocar gente de acá que nos mande sus cosas, sería excelente, sería buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Bueno. También es importante, vos comentabas que el ciclo va a estar en el multiespacio Pasco, que es en la zona de Congreso. Y para pedir la dirección exacta se tienen que comunicar por mensaje de texto con ustedes. Exactamente, sí. Si mandan un mensajito privado a... buscan Ciclo de la Luna, sí. Tienen que encontrarnos ahí enseguida. Es más o menos por un tema de capacidad, la verdad. No es un lugar muy grande. Por ahora venimos bien. Por suerte venimos bien. Venimos superando las expectativas, pero todavía hay bastante lugar, si quieren. Claro. Nos contactan ahí, nos piden la dirección y no hay ningún problema. Nosotros se la mandamos y listo. Perfecto. Y arranca la proyección 21:15, así que 20:30 ya hay que estar. Exacto. Sí, 20:30. Tiene unas lindas mesitas como para sentarse y tomar algo. Yo siempre recomiendo que, si quieren agarrar alguna de estas mesitas cerca de la pantalla, de comprar algo para tomar, podrían ser un poco más temprano y claro. Las agarran ustedes. Perfecto. Y también la entrada es libre y gratuita, ¿no? Es entrada gratis, exactamente. Bien. Sí. Perfecto. Queremos que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Buenísimo. Bueno, ahora también compartimos la página de Ciclo de la Luna, Cine de Culto Clase B, acá en nuestro Facebook, también para que directamente cliquen ahí. Buenísimo. Ahí van a encontrar toda la información. Buenísimo. Bueno, Lisandro, te agradecemos un montón, y contá con nosotros para también difundir las fechas y bueno, demás. Muchísimas gracias por el apoyo y los esperamos. Dale, nos vemos allá. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, hablábamos con Lisandro Liberato de Ciclo de la Luna, Cine de Culto y Clase B. Les recordamos que este viernes, a partir de las 20:30, Multiespacio Pasco, presentan El Ejército de las Tinieblas de Sam Raimi. Director's Cut. El Director's Cut. Así que pueden ir a verlo. Ahora vamos a compartir, como les decíamos, la página en nuestra página. Así pueden ir, pueden pedir la dirección por mensaje de texto. Es en Congreso, así que si... Igual si en el evento cerca, está la dirección. Yo no la dije al aire por las dudas, pero en el evento... Sí, no sé, como en el flyer dice eso, por las dudas. Así que le escriben un mensaje y la reciben. Perfecto. Bueno, tenemos un tema. Sí. Acá vamos a escuchar un tema, empieza bastante extraño, pero ténganle paciencia. Es un tema homenaje a Bruce Campbell de Psycho Stick. Escuchemos esto y ya volvemos. Dale. Bruce Campbell is the finest man to grace a silver screen. All the other actors just the greatest noble scenes. The Oscars should award him for his wondrous career. Hold the town parade for him with each movie premiere. Bruce Campbell, Bruce Campbell. Stellar man. He bravely fought the deadites, but a chainsaw took his hand. Coincidentally, I have one I barely ever use. I'll saw it off and ship it to the charming, handsome Bruce. Bruce Campbell! Bruce Campbell! Gonna get me a jawbone implant, and I'm gonna be your twin. Then I'll get me a tattoo of your face, put it right on my face. Then we'll fly into outer space and... Hey bro, where you going? Bruce Campbell, gonna find you. You can't hide from me. I found your house on Google Maps, and just watch you go pee. When I find you, I'm gonna clone you. Take your DNA against your will. I'll make 8,000 Bruce Campbells. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas noticias del género fantástico. Sí, que y hubo del muchas. Mundo. Y del mundo. Esto sí. Pasa ahora. En el mundo. Mundo, sí, Fede, en el mundo. De hecho, no tenemos ninguna noticia de acá. En el mundo. Solo en el mundo. Me está practicando para hacer radio friending. Radio del mundo. Bueno, hablemos de noticias, por favor. Sí, creo que nos tenemos que hacer eco de los indignados. A nosotros nos gustan los fans indignados, sobre todo están lejos, y nos tenemos que hacer eco de la indignación masiva con respecto al quinto, si no me equivoco, episodio de Dragon Ball Super. ¿Qué pasó? Que parece que estuvo animado por debajo del estándar de calidad de Toei de los últimos 50 años. Acá estamos viendo las imágenes. Por nenes. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí. Dibujado, animado por nenes. Bueno. Lo comparaban con algunos personajes, a ver, que de los niños, Valentina. Los niños tienen derecho a trabajar. Y animar, sí. Por supuesto, a ver, mano de obra esclava barata. Más o menos, en realidad parece que tiene que ver con eso. Porque si acá los usamos en talleres textiles, ¿por qué los japoneses no lo pueden usar para animar? Exactamente, claro. Porque parece que esto fue en el quinto capítulo. No sé si los capítulos anteriores habían quedado mejor o qué, no. Pero con el quinto capítulo estalló todo. No era tan grave la cosa. Ah, ok. No era tan grave. El quinto capítulo parece que tuvieron mucho menos tiempo para hacerlo o algo. Son escenas de una pelea entre Goku y Bills, que apareció en la película de la Batalla de los Dioses. El Anubis ese. Exactamente, el dios de la destrucción. Y no, necesario, totalmente innecesario, ¿no? Bueno, no se entiende. Los discapacitados tienen derecho a trabajar. Fede, no nos ayudes más. Igual ya verían muchas críticas con el tema de que se anunciaron que los primeros 25 capítulos más o menos van a adaptar y expandir lo que fue la película anterior, la Batalla de los Dioses. Que es básicamente lo que vienen haciendo, digamos. Ah. La transición entre el cuarto y el quinto episodio es Bills viniendo a la Tierra, o sea, lo mismo que antes, lo mismo que en la película, solo que nos muestran, qué sé yo, ponele, la parte en la que se despierta, en la que se entera que Goku mató a Freezer, eso no se muestra. Ajá. Pero igual, viste, es como, ya no me muestres otra vez. Ya lo vi, claro, sí, ya dio muchas críticas con eso, y digamos que el tema de la animación como que explotó, pero claro, lo que vos decías, Male, es el tema de los estudios tercerizados, ¿no? Sí, en internet hablaban al menos de que están laburando con estudios tercerizados con muy pocos plazos, con plazos muy cortos de entrega, y bueno, parece que entregaron lo que tenían hasta ese momento. Saquen los bocetos, muchachos, los bocetos, dale. Borró el lápiz y lo mandamos, dale. Eso pasa mucho, rápido. Sobre todo en los estudios tercerizados. Yo me acuerdo de diferencias notables en ver Batman a ser animada, y había algunos episodios que estaban animados con los codos. Bueno, pero Zoom siempre se hacía. Sí. Pero. ¿Eh? Los tercerizados. Claro. No, pero digo, siempre, históricamente, los estudios tercerizados eran los de Corea. Siempre hicieron chistes con los Simpsons al respecto. Claro. Sí. A Corea, que eran mucho más baratos que los de Japón. Al principio eran los de Japón, pero no era ni siquiera tercerizado. Era que se mandaba todo para que se hiciera la animación. Lo que se hacía en Corea generalmente en los 90 para la televisión yankee es la animación intermedia, que por ejemplo Warner y otros estudios incluso llegaron a usar el famoso estudio de acá, el de Jaime Díaz. Claro. Donde muchos famosos dibujantes argentinos trabajaron para Jaime Díaz haciendo fondos, incluso a veces algunas para animaciones para Hanna Barbera, sí. Llegaron a trabajar en Batman Animated, en la Pantera Rosa de los 90, era algo muy común. Pero justamente se hacía para cortar los tiempos sin resignar la calidad. El tema es que actualmente me parece que Toei está trabajando mucho volumen por un lado y con poca parrilla, como se dice, o sea, con poco tiempo entre la producción y el estreno. Uh-huh. Sí, bueno, lo que no sé es si lo resolverán, digo, ¿cuándo sale? ¿Los capítulos están saliendo semanalmente? Eso me parece que era importante aclararlo. Los capítulos de Dragon Ball Super salen todas las semanas. Sí. Yo creo que Sensei optó por una alternativa bastante mejor y salen semana de por medio los capítulos. Como Sailor Moon Crystal. Exactamente. Que también la criticaron bastante, güey. El tema también es que si criticaron tanto el quinto capítulo, no sé si ya se estrenó el sexto, pero digo, no hay tiempo tampoco de resolver. Ahora se estrena igual que Soul of Gold, los fines de semana. Claro, bueno, entonces ahora habrá que ver cómo está el próximo, digo, porque con todo este quilombo no sé si habrán tenido tiempo para mejorar. Esperemos que no hablemos de Dragon Ball Involución. Claro, tal cual, sí. Porque sí, si no. Sí. Bueno, pero es un tanque igual Dragon Ball, digo, ya hay tantas cosas confirmadas a futuro, es una máquina de hacer plata que no se detiene, que van a interrumpir en el capítulo 13, digo, no lo veo muy razonable. Sí, sí. Paren las rotativas. Se sabe que el guión, que la serie, el guión de la serie va a empezar alrededor del capítulo 25, que es cuando termina la versión extendida y mejorada, supuestamente, de la Batalla de los Dioses. Uh-huh. Van a poner todo en continuidad con la serie anterior y sigue para adelante. a partir del capítulo 25. Así que. Falta un rato. Hay un rato. Tiene para el rato, Meses. Bueno, otro tema. Yo tengo acá, bueno, tomo la posta. Salió una imagen promocional de la segunda temporada de Flash. Que a los. No, perdón, ¿qué? Perdón. No. Voy a llorar. Lo vi hoy. ¿De emoción o de bronca? No, de emoción. De emoción. Sí, está muy bueno. Quedamos muy todos perplejos porque la imagen lo vemos. Es un homenaje a la famosa portada de. La podríamos compartir. Sí, ahora la vamos a compartir. Dale, ahora la ponemos. La famosa portada donde están los dos Flash. El Tierra. Flash de dos mundos. Exactamente, el famoso cómic donde están los dos Flash. Y que así parece que se va a llamar el capítulo que le dé introducción a Jay Garrick, que era un poco lo que yo y decía. Y es el primer capítulo de la temporada. Listo. A mí me explota la cabeza. Ya está. Yo levanta todo. Pierdo todo tipo de inhibición. Bueno, la foto esta es un calco de la portada, hasta con los globitos. Es maravillosa. Y me están presentando al. El actor que va a ser de Jay Garrick. ¿Es conocido o no? Que se llama. Yo no lo ubico, Teddy Sears. No sé. Bueno, que va a ser, no importa, es impresionante. La verdad que ahora la vamos a compartir con los oyentes, pero la verdad que me quedé perplejo y creo que a todos nos pasó lo mismo. Se nos piantó en lagrimón, bueno. Es muy, muy buena la imagen. Es lo que tenían que hacer y lo que queríamos todos que pasara. Ajá. Así que promete muchísimo esta nueva temporada de Flash. Acá Flor dice, maqué Flash, aguante Arrow con Constantine. Bueno, sí. Ah, bueno, le paso la posta. No podemos pisar las noticias. Sin irnos de CW, bueno, eso mismo, que se confirmó que Matt Ryan va a volver a interpretar a Constantine en el quinto capítulo de la próxima temporada de Arrow. Bueno, ya empezó a grabar, creo que hoy o ayer, tuiteó que dice, desempolvando el sobre todo. Pobre Matt Ryan, me da pena. Y está, empezaban a grabar ahora, ya esta semana arrancaban a grabar ya el quinto capítulo de Arrow, donde bueno, va a tener su participación y aparentemente van a incorporar un montón de elementos místicos que van a ser importantes en la nueva temporada de Arrow, donde según dicen el factor místico va a tener un peso relevante, quizá nos sorprenden y meten a algunos otros personajes. Ahora, ¿cuál es mínimo? Sí. Rarísimo. Como sí, mínimo sí. Es rarísimo, que metan el universo de Arrow místicos. Sí, es una combinación medio raro. Porque también estaba la posibilidad de que fuera como una especie de guiño a los fans de Hellblazer y que quedara ahí. No, aparentemente va a estar en este capítulo y bueno, nada, hay que ver cómo sigue. Pero bueno, ya habían metido el Lazarus Pit y ya metiendo el tema del Lazarus Pit, digamos que tiene algo de místico. Y me parece que para ese lado va a ir la incorporación. Porque siendo que en Arrow tienen que meter a Warlord. Y está ese crossover de Warlord y Green Arrow, porque los dos lo dibujaba Magrén. ¿Quién sabe? Ya que estamos en personaje de quinta línea, sí, ¿no? Obvio, cuarta quinta línea. Una idea en costa tiene a hacer la Justice League Dark, ¿no? Sí, se había hablado en algún momento y de hecho había una película también que iba a ser del Toro, pero ya dijo que no porque está abocado, no, o sea, está abocado a Pacific Rim 2 y se le superponían las fechas, pero creo que igual la película de la Liga Dark sigue en carrera, solo que con otra gente. Con otra gente. Claro, yo decía por ahí, en Arrow empiezan a meter a la Liga Dark, no sé si sería una cosa muy rara. Y podría estar bueno, podría ser una posibilidad de que Matt Ryan empiece a. Sí, de paso lo van sacando a Arrow y ya la serie se pasa a ser otra cosa. A ver si le abre la mano. Claro, esa es la serie Phantom Stranger, ya que estamos. Genial. Lo que no entiendo es cómo puede ser tan imposible reactivar la serie de Constantine de la manera que sea y sí poner al personaje en otra. Digo, me parece también medio una especie de troleada de la industria. Que Arrow en este momento es una serie que incorpora tantos elementos de todo el universo DC, tengan que ver con Green Arrow o no, que da lo mismo. Claro, no, y pero es más un guiño, digo, claro. No creo que retomen ningún plot ni hablen de nada relacionado con la serie y que no vaya el elenco de reparto con la serie de Constantine. No. O sea, yo calculo que va a aparecer, hay un capítulo donde está Constantine y bueno, y tuvieron la deferencia, digamos, de es como un acto de desagravio de llamarlo a Matt Ryan para que lo interprete. Porque bueno, nada, Matt Ryan originalmente le había ofrecido a Mel que apareciera como Green Arrow en un capítulo de Coso. Ahí surgió. Ofrecer. No, antes de que él supiera que se cancelaba la serie. Vení que así. 5 minutos antes. Le había dicho que participara y bueno, y quedaron en como que bueno, pero. En buenas migas. Y vos, claro, y bueno. Y bueno, nada, pero digo, ocuparon. Más allá de toda esa especie de acting de camaradería tuitera. Digo, me parece como... está buenísimo que lo hagan, pero tan difícil es entonces reactivar la serie de Constantine, aunque sea con otro esquema de última. A ver, no puede ser tan difícil. Sí, porque ya incluso... no les interesa, quiero decir, pero me parece es que no es una serie para CW. Ya, de hecho, les cancelaron los contratos a todos, que sí. Bueno, fue la última noticia que hubo sí, para que Constantine hagan lo que quieran con su carrera, ya está. Digamos. O sea, lo que pueda, era la palabra. Pero es que CW ni siquiera estaba involucrada en esto, porque era NBC la cadena que hacía Arrow. Y no sé si se lo habrán ofrecido a CW, y hay que ver cómo venía también la grilla de programación de claro. CW, como para tener un hueco para meter una serie como Constantine. Me parece que no, y me parece que viene más por ese lado. Por ahí lo que para algunos es un fracaso, para otros puede ser una gallina de los huevos de oro, pero nunca lo vas a saber. Sí, digo. Tal cual. Bueno, también hubo una pequeña noticia sobre la filmación de la nueva temporada de X-Files, que todas las semanas tiran una noticia nueva. Justo antes de que entremos al programa, más o menos. Sí, se anunció que Annabeth Gish... que era Mónica Reyes, y Sheila Larkin, que hacía de la mamá de Scully, las dos van a participar en la nueva temporada de X-Files, que llama bastante la atención cómo van soltando las noticias, porque digamos, todas las semanas tiran algo nuevo, pero en realidad están filmando 6 capítulos nada más, así que no sé durante cuánto tiempo van a estar duran filmando. Duran 3 horas cada uno. Pero es como que van tirando de a poco, no se sabe en qué capítulo van a aparecer, pero bueno, van a ¿Y estar. ¿Y el T-1000 va a estar o no va a estar? No va a estar, oh. Parece que no, que no. Él dijo que no le interesaba. No le interesaba. Aguante, demasiado trabajo, Robert Patrick. Aguante, Robert Muy Patrick. Ocupado. Sí, lo bancamos a Robert Patrick, pero ¿qué tiene que hacer? No, para mí lo hizo de orgulloso. No nos llamaron para Terminator. ¿Qué es esto, X-Files? Yo ya me olvidé que estuve en X-Files. No, claro. Sí, además de todas las polémicas de la novena temporada, igual además se habrá dicho, no me merecen. Pero Mónica Reyes sí. Igual está muy viejo. Así. Igual yo creo que me alegré más porque esté la mamá de Scully que por Mónica Reyes. Y porque lo asocié con los capítulos. Porque era un gran personaje, me encantaba ese personaje y... tenía que volver. Era la única familiar de algunos de los agentes que había sobrevivido prácticamente. Claro. Bueno, y el hermano es Scully también. Pero, digamos, ya habían diezmado tanto a las familias que era como la última, el último. Capaz que hay un capítulo de Navidad donde necesitan un pariente más claro. para matar. Aparece para morir. Yo temo que la mate. Aparece bueno. para morir. Y también se supo que Mulder y Scully, al principio al menos de esta nueva temporada, van a estar separados. ¿Está la película en continuidad? Adelantando tema del bloque que viene. No sé. Debe ser un Ellsworth. La segunda película, no sé. Es una alucinación. Pero dicen así que van a estar separados. Es bueno, un mundo paralelo, chao. Está bien. No sé. Es como una noticia para Jorge Rial, más que nada. Sí, ¿están claro. separados? ¿De verdad? ¿O ya volvieron? Como para la paparazzi. Chan, no puedo dormir. Está para aparecer con un VHS negro. Claro. Acá tengo la prueba. Oh, y es la primera temporada de X-Files, ¿viste? Nada. Igual, el día que le salga una cámara oculta a esos dos, no sé qué puede aparecer. No sé. No hace falta las cámaras ocultas. Los camarines de los 90, si hablaran, va todo preso. Si estas paredes hablaran. Sí, ¿qué tenías para Sí, cortito. Nuestra querida Uhura Nichelle Nichols no solo se recuperó de sus problemas de salud, sino que el mes que viene va a volver a formar parte de una misión de la NASA, que ya trabajó para la NASA unos cuantos años. La mandan a Marte, ¿no? Sí, la mandan como la oficial de comunicaciones. Ella va a formar parte del personal, no de la tripulación, digamos, de los pasajeros, del vuelo de prueba, primer vuelo de prueba del telescopio Sofía, es una sigla Sofía, no la voy a decir en inglés, no la sé. Este avión es un avión telescopio, uh-huh. un observatorio que tiene la particularidad de que no lo mandan hacia el espacio, o sea, no sale al espacio exterior, sino que está desde la estratosfera. Entonces, para eso van a hacer un vuelo tripulado con la tripulación de la NASA más invitados especiales, pero van a ser los que van a ayudar a probar la estratosfera y en 20 minutos nos deja. Sí, sí, por citar a alguien que no podemos nombrar, sí. Pero lo cierto es que sí. Nigel Nichols, bueno, ustedes sabrán. No lo podemos nombrar, pero lo tenemos todos los programas en por las separado. Dudas. Por las dudas. Sí. Nigel Nichols ha sido la única, casi, la única miembro del elenco original de Star Trek que efectivamente trabajó con la NASA. A partir de la admiración que tenían la gente de la NASA por los conceptos originales de Star Trek. Y bueno, ella fue durante años reclutadora, ayudó mucho a reclutar y elegir los primeros astronautas, tanto el primer astronauta negro y la primera astronauta mujer fueron parte de la, digamos, la, no sé cómo se llama en inglés, Recruitation Drives en inglés, que se hizo durante todo el país, donde ella era la cabeza visible de la campaña de reclutamiento. Así que bueno, campeona. Le deseamos suerte y no cualquiera se banca a los 80 y pico volver al espacio, así que bueno, suerte con eso. Bueno, sí, no sé, sonó como suerte con eso. No, bueno, a ver cómo te va. A ver cómo te va. Claro, ahí te ves. Tenemos un mensaje de Juan Zúñiga que dice: yo lamenté la cancelación de Constantine, no era perfecta, pero quería ver a John Constantine paseando por Sudamérica. Y era impagable a los actores diciendo la brujería con acento en inglés. Sí, señor. Sí, cada uno lo pronunciaban tan mal. Sí. Era yo quería que apareciera Swanty, mi hijo. Era la y les diera a todos ese porro. Y que apareciera el actor de la serie de los 90 de Swanty. Sí, claro. ¿Cómo era que se llamaba el guardián de la tierra? Dick Turok. No, el actor sí, pero acá no lo habían puesto. Sí, el guardián de la tierra. El guardián también. Qué horrible. Y que fuera bisexual. ¿Quién? Constantine. Ah, Constantine. Ah. No. No se metan con mi bosque. Creo que nos están por sacar del aire. ¿Quieren comer este tubérculo? ¿Viste que le salen papas? ¿Quieren drogas? Un anual, un número de Constantine. Ah, un numerazo. Es todo parte del cumpleaños de Constantine que les da porros a todos. Sí, no, me da marihuana. Vamos, Constantine. Pero está el numerazo de American, que es parte de American Gothic, que cuando cada uno prueba el tubérculo que se le cae mientras camina a Sofi, cada uno prueba. Le pasa algo distinto, está muy bueno. Y con Constantine hasta había habido una evolución en el tema de los vicios y las sustancias. Que primero que no querían hacerlo fumar, al final sí, fumaba. Cada vez fumaba de manera más explícita. Vale, Constantine no va a volver. Y después se inyectaba heroína. O sea, cada vez iba mejorando a ese nivel. Concentrémonos en que salga la serie de Preacher y esté buena. Por favor. Vos no entendés, el tema de las cancelaciones es muy traumático. O sea, cancelaron Utopía. Ya no confío en nadie. Ni en nada. Yo no veo más series por eso. Porque las cancelan. Tenés miedo que las cancelen. No, pero de verdad, muchas veces me cebo con una serie, la voy a empezar a ver y digo, no, vamos a esperar a ver si la cancelan. Y muchas veces las cancelan y después nunca las veo, digo, porque es para torturarse, digo, ver una serie que tiene una temporada y que sabes que la cancelan. Lo peor es que, bueno, Constantine se veía venir, ya tenía algunos problemas, pero para mí lo de Utopía fue terrible porque nada indicaba que la fueran a cancelar. No, y además, ¿cómo termina? Digo, o sea, ¿cómo termina? Además, que era buenísima. Nada podía hacer pensar que iban a sacarla. O sea, era perfecta. Fue una conspiración. Odio a los ingleses por esto. Por haber cancelado Utopía. Piratas, les vamos a decir a partir de eso. Bueno. Lo peor es que posiblemente con la versión yankee sigan y se extienda. Y, sí, bueno, pasó con The Office y también. Mariano Nicolás nos dice, puede que Constantine vuelva si volvió Héroes. No, es mala leche, nada más. Es mala leche para hacer las cadenas. Pero realmente también se hizo mucha campaña de los fans para que no cancelaran Constantine. Y sin embargo la cancelaron. Por ende, me parece que no hay muchas esperanzas. O sea, digo, una movida tan grande como la de Save Constantine, no sé si recuerdo en internet. Sí, no. O sea, a ese nivel de masividad que los actores. Y a la cadena no le importó. No le importó a nadie. Así que bueno, en fin, el mundo es horrible. Antes de irnos, en realidad antes de escuchar el próximo tema, vamos a recordar que ayer se cumplieron 24 años, cosa de que todos nos sintamos más viejos con este dato. A ver. 24 años del estreno de tres series: Ren y Stimpy, Rugrats y Doug. Obviamente hablamos de las versiones originales de los tres de Nickelodeon. Los tres de Nickelodeon, sí. El 11 de qué mes estamos. ¿Era de Nickelodeon, Ren y Stimpy? Claro. Sí, claro. Pero acá pero no lo pasaba. No lo pasó Nickelodeon. No, claro. No. Acá no lo pasaba Nickelodeon. Pero sí, bueno, Doug y... En realidad Doug, antes de que lo pasara Nickelodeon, cuando Nickelodeon todavía no existía acá, lo pasaba Magic. Claro. Sí. Y bueno, sí. Rugrats también, de sí. hecho, Aventuras en Pañales. Sí. Cuando estaba dibujado de manera tan espantosa. Eran los mejores capítulos los que estaban mal dibujados, gracias al estudio Klaxky Supo. Que eran los que primero animaban justamente los Simpsons. Sí. La primera temporada de los Simpsons es de ese estudio y después se va para Corea. Sí, la gente de ese estudio no sabía todo dibujar. Todo tiene sentido. ¿Viste? Todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. Bueno, entonces estas tres series se estrenaron al mismo tiempo, básicamente. Fue un gran día para la humanidad. Y vamos a recordar, entonces, de las tres, bueno, no sé, elegimos Doug porque era la que tenía, no sé, un tema que se nos ocurrió más rápidamente. No vamos a escuchar la intro de Doug, no. Entre otras cosas porque dura 10 segundos, claro. Y no tiene letra. Así que probablemente ustedes recuerden que había una banda de la que Doug y Tito eran fanáticos, que era Los Idos en Argentina, o sea, en Latinoamérica se llamaba así, pero en inglés se llamaba The Beats, obviamente en homenaje a los Beatles. Pero no se parecían en nada. Y uno de los temas más conocidos de Los Idos, que era el tema favorito de Doug, en castellano por algún motivo lo tradujeron como La Papa Universal. Nunca supimos por qué. Pero en el original era Killer Tofu. La Papa Universal. Estaba hablando de un conocido de la casa. La Papa Universal. Encima, antes de internet, uno escuchaba el tema y te quedabas. Dice la Papa. Es el tofu asesino. Claro, sí, era el tofu asesino. La Papa Universal. Y te quedabas como, ¿dice la Papa Universal? Y bueno, y se estableció que decía la Papa Universal. No tenía mucho sentido, pero era así. Así, pero bueno. Misteriosamente, el nivel de los chicos en el colegio en inglés. Claro, bajó. Tal, sí. Sí, sí, sí, pero bueno, las traducciones son así. No hay una buena versión en audio de La Papa Universal, así que vamos a tener que escuchar Killer Tofu, así se ilustran un poco con la versión original, y ya volvemos. Killer Tofu. I was so seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, ahora vamos a hablar de Attack on Titan. O sí, Shingeki no Kyojin. Ahí está, eso. Bueno, te recontra. Por la duda. Salud. Salud. Bueno, todo tuyo. Cuente. Bueno, la verdad, estamos hablando de uno de los fenómenos del... No tanto del manga, pero yo creo que sí, totalmente del anime. ¿Por qué no tanto del manga? Como en la mayoría de los casos, primero el manga, después el anime, después se adapta. El manga de Shingeki no Kyojin, creado por Isayama Hajime, no tuvo un super éxito porque, bueno, los dibujos dejan un poco... No son super logrados. Hasta parece que si uno mira con detenimiento un poco los ojos de los personajes y un poco lo que es el contorno de las caras, hasta parece que todavía estuviera bocetado. Tiene como muchas líneas de expresión y no son personajes super viejos, digamos. Son personajes de la mayoría. Bueno, los protagonistas principales son pibes de 17, 18 años, y los, digamos, los que son los comandantes de los ejércitos y todo eso son gente también relativamente joven, pero parecen demacrados, digamos. Claro, por las líneas, por muchas como linitas de expresión, que en realidad no tienen nada que ver con una cuestión física, ni de edad, ni nada por el estilo. Es el estilo, digamos. Exacto, es el estilo del artista. Bueno, me hace acordar un poco a lo que pasa con Sensei, que es muy parecido, digo, el manga. Tal cual, Sensei, sí. Con el dibujo de Kurumada. Ay, nadie se favor. Le quería acercar. Si se hubiese animado eso, habría sido bastante poco probable que fuera tan exitoso. Otra que Dragon Ball Super. No, obvio, y se volvió exitoso gracias al anime y un poco el rediseño que tuvieron los personajes. Totalmente. Y demás, sí. Y después, bueno, ya estaba enganchado y te fumaban los dibujos. Y de hecho, gracias a esa adaptación que se hizo al anime de Sensei, fue que salió todo el merchandising que siguió, porque no se hizo en base al manga. De hecho, igual en el caso de Sensei, no es posible, no hay matrices tan deformes. No, hay algunas versiones de manga de Nick Clots. Hay pocas, pero hay dibujado para los fanáticos, claro, para los fanáticos de Kurumada, y en este caso también se adaptó el diseño, el anime. El éxito del anime fue arrollador totalmente de Attack on Titan. La diferencia fue muy grande, no como ocurre con otros grandes éxitos del anime, como por ejemplo One Piece, que tiene su principal sostén en el manga, que vende de a varios millones, no llega a cientos de millones, pero vende de a varios millones por año. Superó ampliamente a mangas como Naruto y Bleach, que también fueron fueron en el caso de Naruto, es en el caso de Bleach larguísimo, pero no llegaron pero ni al 10% de lo que vendió One Piece. No, creo que One Piece de hecho tiene el récord. Tiene récord Guinness. El récord Guinness de una obra hecha por un solo autor. Un solo autor que más vendió. Exactamente. Demás, sí. Si te parece, igual contá un poquito de qué la va para los que todavía no la vieron. Bueno, para el que quiere empezar a ver Shingeki no Kyojin, me parece, creo que es interesante empezar por el hecho de que no es un anime súper típico, porque tiene muchos giros. Tiene muchos giros en la cuestión de la poca predecibilidad, si se quiere, de lo que es el argumento. Más o menos, para que se den una idea, es un... ¿Qué podría ser? Podríamos decir que está situado en el pasado, en algo que muy parecido a la Edad Media, con una monarquía, con facciones del ejército y todo, donde de un momento para otro aparecen seres humanoides de entre 3 y 15 metros de altura y casi extinguen a la raza humana. Básicamente en eso se basa el argumento. ¿Cómo arranca la serie? La serie arranca con el resto de la raza humana, lo que quedó de la raza humana, viviendo confinada en 3 muros. En el muro de más adentro de todo está, digamos, lo que es la sociedad más alta. Uh-huh. El rey, todos los dueños de los negocios, digamos la clase alta. Sí. Y después en los otros dos muros se ubica, digamos, el resto de la población. En el primer episodio de la serie parecía que todo estaba pacífico, no había ningún problema. Los muros miden 50 metros para evitar cualquier tipo de incursión de exactamente gigantescos. Hasta incluso en las partes superiores del muro hay unos cañones que están ubicados tanto para tirar para afuera y se pueden poner para abajo del muro por si algún titán trata de escalar. ¿Qué pasa? En el primer episodio aparece un titán colosal de 60 metros. Y lo salta como nada. No lo salta. Le pega una patada, abre un agujero y empiezan a entrar los titanes. No. A comerse a la gente. Y siempre están como desnudos, ¿no? Claro. Desnudos y en estado de descomposición. O sea, se ven los músculos generalmente. Están como... No, en realidad al titán colosal nada más. Sí. Es el que no tiene piel. Después los demás titanes tienen piel. Son humanoides. Algunos, digamos, parecen hombres o mujeres. A veces parecen hombres o mujeres. Al que se le ven los músculos podría ser una muy buena lección de anatomía. Claro, tal cual se podría enseñar tranquilamente, claro, no, chico, el cuerpo humano con el, miren, este es el fútbol, cuerpo humano con totalmente. El titán colosal. Y después en ese mismo episodio aparece otro titán bastante jodido, que es el titán de la armadura. ¿Por qué se le llama así? Porque está totalmente cubierto de huesos irrompibles. Lo matan a cañonazos, un par de soldados tratan de cortarlo, es imposible, y bueno, y hace otro agujero en uno de los muros, digamos, cada muro tiene como un muro intermedio donde hay una ciudad, que es la que se usa para el pasaje entre muro y muro. Sí. Sí. Entonces el titán colosal hace un agujero en el muro de más afuera, y el titán de la armadura en uno de los de adentro, cosa que los demás titanes ya pueden empezar a invadir toda el primer anillo del muro, digamos. Entonces todos se tienen que recluir, pasar al segundo muro, y como que la paz esa que había durado tanto tiempo, habían sido 100 años de paz, después de la construcción de los muros, fue como... Siempre dice la serie... la humanidad ese día recibió el recordatorio de que nunca se sabe. Claro. Nunca se sabe. Pobre humanidad. Tenemos polémica acá, porque ya humanidad. Tenemos comentarios de los oyentes. Y Mariano Lastiri nos dice: polémica. Me parece que el fenómeno de Shingeki no Kyojin, que creo que es más fuerte el argumento que el desarrollo. La serie tiene muchos problemas. La música es buenísima, pero el estudio tuvo que mudarse y recicló bocha de material y tiene capítulos soporíferos. Bueno, esa es la historia de la animación, sí. del anime para televisión. Y nos dice abajo, igual tiene varios capítulos muy buenos y le falta desarrollar bien a personajes y los chifles de protagonistas son cualquiera. No, está perfecto. Es una visión totalmente entendible. La música, doy fe, es excelente la música de Shingeki no Kyojin. De hecho... Ahora en el Anime Friends, cuando estuvo Flow, sí. Cantó el como cover el primer opening de Shingeki no Kyojin, que se llama, por si lo quieren escuchar, se llama Guren no Yumiya. Lo tenemos, es con lo que cerramos este bloque. Fantástico. Perdón, pero aparte hay algo que me parece interesante, sí. Y creo que es una posible explicación. Cuando vos empezaste a hablar del estilo de dibujo y qué sé yo, parece que estábamos hablando de un manga para adultos, pero en realidad estamos hablando de un shonen. Lo que a veces pasa es con un shonen, sí. Es que cuando viene un concepto que rompe con todo lo que se está haciendo en las revistas más conocidas, como pasó también con Death Note. O sea, la mayoría de las cosas que Mariano critica de Shingeki no Kyojin, que le creemos, también se le puede achacar a Death Note. Death Note es un shonen que no se parece en nada a lo que se estaba haciendo en ese momento. Sí. Rompió por la originalidad y después en el desarrollo la serie derrapa. Hay personajes que se van, otros que vuelven. Hay una segunda parte que gente que la cree completamente. Claro. Perdón, acá mi ignorancia. ¿Pero qué es medio, medio innecesario? Tenés que retirar, ¿no? Un shonen, alumno rubio, retírese, vuelvo otro día. Shonen son las categorías, o sea, son de... El manga generalmente se divide por categorías demográficas, sí, que sí. Es a quién está dirigido. Shonen son, en general, por lo menos dentro de Japón, jóvenes, adultos, hasta 17 años, un poquito más, 18. Claro, sí. En realidad shonen en japonés quiere decir niño joven. Okay. Es como ese es el target. Como yo. Claro, lo que como, no somos nosotros. Claro, es como target para pibes entre 10 y 17 años. Después ya cuando la serie tiene un contenido un poco más adulto, tipo Gantz o una cosa así, seinen, exactamente. Claro. Pasa que en realidad es algo que se explica, sirve para explicar el público en Japón de hace 40 años. Hoy en día, vos tenés 20 y pico de años y seguís consumiendo shonen. Y en el resto del mundo... O 40. Claro. Bueno, pero digo, en el resto del mundo, entre hombres y mujeres no hay mucha distinción entre lo que consumen seinen, shonen, lo mismo con el manga para chicas, que ahora no me sale. Shoujo es el equivalente del shonen, y después tenés el seinen para mujeres, que ahora no me sale el nombre. Shonen, el, ¿no? El de Yosei, mujeres, Yosei. Yosei, sí. Yosei, claro. Pero eso es dentro de Japón. Saddam, yo sé, sí. Fuera de Japón no se da tanto esa cosa tan esquemática de... Bueno, acá gracias por la aclaración. Eso se usa mucho para el alimento balanceado de las mascotas. Adulto raza mediana. Vas a la comiquería, te dan el manga y viste, ¿lo puedo comer acá? Quiero uno para adulto de interior. Te tenés que poner el sombrero con la hélice para ir a comprarlo, si no te lo vendes. Señor, a mí mi papá me deja de Dragon Ball. Acá Claudio Max dice: buenas noches. Buenas noches. Hola. El concepto de los titanes se parece a los ángeles de Evangelion. Si yo pensaba no un me poquito en lo mismo, cuando lo decías. No está de acuerdo. Por ahí no se parece, igual, pero me parece igual que es estufo, Para. Es estufo eso. No, para. Serie que es un shonen, eso, pero que eso es un comentario. Eso es un comentario de alguien que vio la serie o que no vio la serie. Eso es una buena pregunta. Ahí está el problema. Claudio, decinos si viste la serie o no. Yo te puedo decir que para alguien que vio la serie, no. ¿Para alguien que vio Evangelion o que vio? Para alguien que vio Shingeki no Kyojin, no. No. Y no hace falta estar al día con el manga. Con haber visto la primera temporada del anime, ya está anunciada la segunda para 2016. Con haber visto la primera temporada del anime, ya descartás eso. Bueno, y para terminar, ¿cómo recomendarías entonces entrarle al mundo de... ¿Cómo encarar Shingeki no Kyojin? ¿Por dónde empezar? Una de las... Para mí es la cosa que más resultado me ha dado. Mirar primero el anime. Hasta donde hay. Sí, una temporada. Exacto, 26 episodios. Sí. Que abarca más o menos hasta el episodio 33, 34 del manga. Uh-huh. Y de ahí en adelante arrancas a leer. Si estás muy manija, arrancas a leer el manga. ¿Cómo es el manga importado de España que más se vende en comiquerías? Hasta con Titan en Argentina. De los que vienen de España es el que más se vende. Y desde acá, obviamente, hacemos un llamado a comprar todo original, claro. No descargar nada. Para ver el anime, bueno, conéctense al cable de Japón. A Crunchyroll. Crunchyroll lo puede hacer gratis. Perdón, pero también la piratería es pecado y acá la condenamos. Para Totalmente. Los que no tienen paciencia, ya están las películas, las compilation movies. Hay dos películas de compilatorias que con las dos calculo que son larguitas, así que entre las dos cubrís. Por ahí cubrís. Sí. Pero mira la serie. No, pero digo para los que no tienen paciencia. Los obvio. Hoy quieren todo ya. Ya. Pero bueno, en realidad eso es otro tema. El que no tiene paciencia, la verdad, no puede leer Attack on Titan. Sale una vez por mes. Ah, no. Claro. No es para no tener paciencia. Claudio Max aclara que no vio nada. Que ahí decía está. Lo de Los Ángeles de Evangelion en base a lo que habías comentado del argumento. Que mire la serie o lea el manga. La verdad, el anime, yo lo terminé de ver hace poquito. No tiene desperdicio. Fantástico. Es fantástico desde el punto de vista de la animación, como sí, para reivindicar el manga. Y la verdad que como serie... Y la verdad que hace mucho no me pasaba con un anime que me deje tan manija al final de los episodios. Es genial. Sí, yo la empecé a ver y me pareció muy buena también a distintos niveles. Y también, como en principio, por lo menos empieza muy original. La verdad que sí. Bueno. Tenemos el tema, entonces. Sí, tenemos, y ahora todavía falta, pero se van a estrenar este año dos películas. La primera ya se estrenó, creo. La primera live action. Y tiene sí, se estrenó hace poquito. Sí. Hace poquito, sí. Tiene que estrenarse la segunda. Y bueno, y también había un crossover en manga con Marvel. Hay un crossover que Attack on Avengers, justamente. Buenísimo. Y bueno, hay algunas imágenes, pero todavía, digamos, no está, no hay un tomo. Claro. Es como no el Marvel Zombies en manga. Sí, una cosa así. Va por ahí para mí. Una cosa así. Bueno, escuchamos el primer opening de Shingeki no Kyojin. Dale. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del futuro. Arrancamos entonces con el bloque dedicado a éxitos de la TV que saltaron al cine aprovechando el éxito de las series. Sí. Era esa, ¿no? La consigna, sí, lo dije sí, bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Es algo que pensamos cuando se acercaban las vacaciones de invierno. Y si bien hemos hecho bloques tipo cazabobos, trampas. Iba a decir trampas electorales, no sé por qué. Trampas de los exhibidores, la clásica que te vendían una película y vas a ver otra, como cuando, como hablamos cuando fue con la gente de la película importante preestreno, ¿no? Que te decían, venía a ver la nueva King Kong y cuando entrabas te daban la King Kong japonesa de los 60, que yo creo igual es mejor que la de Ino de Laurenti, pero no importa, pero te prometían una cosa y cuando entrabas había otra. O te vendían películas que en realidad eran capítulos de televisión, bueno. Un poco tomados de esa premisa y, por ejemplo, viendo que siguen siendo un éxito como la película de Dragon Ball, que le ha ido muy bien, la nueva película de Dragon Ball le fue bastante totalmente, bien. Totalmente, sí, sí. Es un curro que siempre está vigente, pero de distintas maneras es eso. Cuando los éxitos de la televisión se llevan a la pantalla grande, a veces con producciones específicas y a veces con reempaquetados. Como estamos hablando, de hecho, las películas de Attack on Titan animadas son compilation movies, que es algo que en Japón sigue existiendo. Que justamente lo hizo Evangelion. Claro, sí, sí, sí, lo hicieron tantos desde los 70. Bueno, eran películas, eran episodios, claro. Digamos. Sí, claro, pero primero tenemos a compilation movie. No sé, claro. ¿Quién quiere arrancar? Uf, ahí tenemos para rato, ¿eh? Sí, sí. Bueno, que alguien empiece. Bueno, empecemos. Yo hice el afiche que pusimos, era trampa, a ver si alguien nos decía, yo la vi en cine, no sé qué. Y era que pusimos uno de los afiches de las falsas películas del zorro de Guy Williams. ¿Por qué falsas? Claro. Porque claramente son reempaquetadas, digamos, son compilation movies, de hecho. Son editados, hay dos. La primera es La marca del zorro, que es la que recopila, reeditada, insistimos porque no están todos los capítulos en orden, la saga del Capitán Monasterio, y la segunda, que es la que pusimos ahí, que es más difícil de ver, que es Zorro de Avenger o Zorro el Vengador, que es la que adapta la saga del Águila. Claro. Obviamente súper cortada, pues la saga del Águila es bastante larga. Esas películas se hicieron para capitalizar el éxito del Zorro en otros mercados, por ejemplo en Japón, después terminaron dando en Latinoamérica y demás, pero tenían un defecto, si se quiere. Estaban en blanco y negro porque el zorro está filmado en blanco y negro. Cuando Disney, antes del zorro, empieza a hacer películas, llevando al cine películas que se habían estrenado en televisión, como las de David Crockett, era justamente porque eran a color, y la ventaja es que la gente volvía a ver la película porque la podía ver a color, que el éxito de David Crockett, por ejemplo, justo antes del zorro. Pero el problema del zorro es que era blanco y negro. Claro. Pero bueno, esas las pusimos de trampa, pero hay muchísimas, y ahí lo veo a Leo con un libro, vinimos cada uno con un libro, y él vino con el libro de Hanna-Barbera copado. Oh, sí, acá traje un libro bastante copado de un los españoles de Cruz Delgado Sánchez y Pedro Delgado Cavilla, no hay duda que son españoles. Sí. Bueno, la cuestión es que Hanna-Barbera, con el éxito de sus series animadas, lanzó dos películas. Robaron mucho con películas. Para empezar, o sea, para mí, sí, robaron. Para empezar, bueno, la primera es la de El Oso Yogi, que se llama... Uy, me voy a decir cualquier burrada, así que le paso a alguien que pronuncie mejor. Y yo decía Fede, ¿no, Dani? No. Hey there is Yogi Bear. Ahí está, sí. Ahí está, exactamente. Yo podía hacer... Hey there is Yogi Bear. Ahí está, yo iba a decir eso, lo que no quería decir. Me gusta que la Y se siga pronunciando como Y hasta cuando el título está en inglés, ¿no? Claro. Ellos deben decir Yogi. Sí, sí. Esta película es del año 64 y bueno, está incluida, bueno, eran Yogi y Bubu buscando a la osita, que la Cindy, que la secuestraba a un circo. O sea, claro que sí. Como la canción Yo viví en el bosque muy contento, bueno. La osa, bueno, y la incluye un montón de números musicales. Esta película fue bastante exitosa y esto impulsó a la primer película de otro éxito de Hanna-Barbera, que son Los Picapiedra, sobre Los Picapiedra, pero está en un en otro tono, porque a lo que me refiero es que con el éxito de las películas de James Bond y de Agentes Secretos, hacen una así con Pedro Picapiedra, que se llama El Hombre Llamado Pedro. Sí, es genial, es así. ¿Usted la vio? Obviamente que la vi, mira. Por supuesto que la vi. Es maravillosa esa película, acá se conseguía. Esta del 66. Bastante fácil, y la dio Cartoon Network muchas veces. Yo no la vi, pensé que era mala. Es muy buena, es muy divertida. A mí me gusta, por lo menos. Esta es del 66. Bueno, después, consiguiendo la línea de personajes de Hanna-Barbera, tardaron un montón más en sacar la de los supersónicos. Claro, esa es de los 80, me parece, ¿no? Casi llegando a los 90, si no me equivoco. Sí, 88, 89, la tengo por acá. Y bueno, sí. Estamos hablando de los personajes de Hanna-Barbera de esa onda, ¿no? De esa estirpe. Claro. Pero esa tarda no es como que, bueno, muchos dicen que acá... Y no después, igual estamos hablando de las que son así importantes, ¿no? Porque de las después importantes. Hay varias más para televisión. Pero telefilm, yo estoy hablando de películas, claro, que fueron para cine, claro, para películas cine. Para cine. O sea, los Picapiedra como que tardaron un montón más, perdón, los supersónicos Claro, siempre pensando que cuando una película, sobre todo animada, salta al cine con Judy Jetson, sí, qué sé yo, pero claro, esos son telefilms. O sea, Scooby-Doo tuvo muchísimas muñecas televisivas, hasta después las directo a video. ¿Qué? Es que ahí aparte hubo un bardo con lo de Jetsons, que es que la echan a la Lucero Cósmico original, graba toda la película, la echan y la reemplazan por una cantante de la época. Ah, bueno. Ya te voy a decir el nombre. Tiffany. La reemplazan por Tiffany, que después creo que en la película que dice Fede, Bailando con Lucero Sónico, está Tiffany. Claro. Porque es el elenco de la película. Sí, 1990. Exacto. Porque después de la película vuelven los supersónicos a la tele gracias al éxito de la película. Claro, con la segunda serie. Está muy bien la película. Sí, es buena. Me gusta. La película de con los Picapiedra, ¿esa fue a cine también? No, esa es del paquete. Son 8 o 10 películas. A mí me encanta. Por eso es muy buena, sí. La que mezclan en los supersónicos es un gran tina. Crossover. Es un paquete de películas para televisión que son aproximadamente 10 películas, que algunas están muy buenas, otras no. Claro. Claro, hicieron de Top Cat y otros más, sí. Que no me lo parecían. Después, bueno, de Hanna-Barbera, la última para mencionar es el plagio a los Transformers, los Transformers de Hanna-Barbera, que son los Gobots y los Rock Lords, que son robots que se transforman en piedra, o sea, la mejor idea del mundo. El desafío de los Gobots, esa creo que acá se estrenó en el cine. ¿No? Acá la daba, cuando no era un canal prestigioso, la daba ISAT. La tenía esa cuando todavía daban animación y no era un canal prestigioso. Esta película que usted mencionó, ¿no? que tiene la voz de Kojak, de Tenis Zavala, y Margot Kidder. Es que es también el otro gran negocio de las películas con actores las películas animadas para cine, que generalmente intercalaban actores prestigiosos. Acá tengo unos nombres espectaculares de películas, así que dicen, bueno, corremos con esto en cine. Se animaba un poquito mejor, a veces no. Y bueno, y famosos. Ahí tenés, bueno, entre los ejemplos, obviamente, la gran película de los 80 de ese estilo es la de Transformers. Claro, con Orson Welles. Y empieza Orson Welles. La última película que hizo Orson Welles. Estaba encantado Orson Welles con haber hecho eso. Decía, no, estoy trabajando una porquería de unos robots que se transforman en una propaganda de juguetes, una basura, y murió antes de terminar. Y después la película de J. Show también. Sí. Pero claro, que le jugó en contra lo de que pasó con Transformers, con la muerte de Optimus Prime. A la película J. Show tuvieron que cambiar, y en la película también moría Duke, que iba a ser reemplazado por el hermano, y tuvieron que cambiar los diálogos. En vez de morir, Duke estaba en el hospital recuperándose, anuncia por altoparlante y pone, dice, no, Duke se está recuperando. En realidad se decía, no, derrotar a una cobra, que viva. Y aparte, otro crimen de esa película es que lo que le hacen al comandante Cobra, lo transforman en una serpiente, o sea, todo mal. Es que también esa película fracasó, y por eso Hasbro... Por eso Hasbro tuvo que echarse para atrás con la película de Jem, que estaba en preparación, y se echó para atrás. Pero hay otro problema es que uno olvidó, sin salir de la animación, no, problemas que uno olvidó que tuvieron película. Por ejemplo, Bravestar, el indio mestizo con poderes, tiene una película. El otro día la descubrí no hace mucho, claro, que estaba disponible en YouTube. La estuve buscando, no sé si la sacaron. Está la película de Bravestar. ¿Pero fue primero que la serie o fue...? Posterior. Porque no, te contaban posterior. El origen. Sí, de... sí, creo que es como... Esa nunca la vi, nunca me gustó Bravestar. No, a mí tampoco. Pero era la serie de Filmation, una de las series de Filmation posteriores a He-Man, que tiene una gran película, que es El secreto de la espada. Bueno, sí, claro, He-Man tiene una con la aparición de She-Ra. Peliculón, claro. Que después pasa que después, cuando empezaba She-Ra, daban la tres o cinco partes, en cinco partes, y te pasaban El secreto de la espada en los primeros cinco capítulos. Porque de la en serie Estados Gira. Unidos, eso es algo común, porque en Estados Unidos tuvo distribución limitada. No fue un gran estreno así, ese El secreto acá de la espada. Acá fue un exitazo. Claro, y acá fue un acá año pasando. Rompió todo, pero sí, yo creo que la vi seis veces en el cine. ¿Del mismo día? No, en seis días distintos. Y pasa que acá, en unas vacaciones de invierno, no me acuerdo, o de verano. Lo que pasa es que acá He-Man era religión. Sí, obviamente. Y la fui a ver una bocha de veces, así. Se estrenó en Navidad, porque la otra, la actores, se estrenó en vacaciones de invierno. Bueno, y sí, era más otra época. Esto creo que ya lo hablamos en algún programa, donde las películas por ahí estaban en cartel 8 meses. Yo no me acuerdo cómo era, pero era así. Ya, la película por ahí quedaba en los... Pero Volver al Futuro estuvo un año por más, eso, o sea, ese tipo cartel, de películas. Sí, era una cosa rara que pasaba en esa época. Y no había cable. Motivo, claro, las películas seguían en cartel y seguían. Y bueno, así como uno iba y la veía seis veces, porque iba una vez por mes, ¿no? Todavía no era el furor de videoclub, o sea, en esas épocas. Hay algunos comentarios, acá Horacio Ambrosio dice, hay varios compilados de la gente de Cipol. Sí, señor. Que acá dieron mucho en la tele, y también de Cosmo 1999, que pegaron mucho en el mercado italiano. Sí, encima. Perdón. Sí, dale. Con Cosmos lo que pasó es que en Inglaterra estrenaron una película de Cosmos en 1979, ya la serie era vieja, y Jerry Anderson dio nota de promoción y tuvo que aclarar, miren que es un capítulo doble. No, pues se estrenó para aprovechar el éxito de Star Wars, y el tipo tenía que salir a defender una serie que ya había quedado súper envejecida. También dice, y acá somos maestros, Horacio menciona dos pelis de los Campanelli, Dibu, que también tuvo sus películas. Yo decía hoy. La saga de Canuto y Cañete, Canuto Cañete, por el éxito de Carlitos Balá. Sí, pero Canuto Cañete no es un personaje televisivo. Claro, pero sí, los Campanelli, yo lo decía hoy. De movie, antes, Campanelli antes, de antes, movie. Antes de venir al programa, lo citaba como ejemplo. Claro, la gran aventura de los Campanelli, la guerra de los Campanelli, nombres inventados. ¿Sí? La guerra. Dibu, mencionamos las películas el programa pasado, hablando sobre mezcla de animación con live action. Pero bueno, sí, estaban... ¿Viste las tres, Vale? ¿Viste las tres en el cine? Dibu, la película, The Movie. Y Dibu 2, La Venganza de Nasty. La última película... La tercera, no me acuerdo. La última película de Jenny Lunade. Sí. Dibu 3. Pero no, la de los extraterrestres. No la vi. Por esa película se había matado. A mí ya estaba Dibu y Aníbal contra los fantasmas. A mí no me gustó cuando sacaron a la familia. Sí. Yo era muy conservadora. Los Tanner. No, Alf dejó de ser bueno cuando le sacaron a los Tanner. Ves Proyecto Alf y no está Germán Krause, y decís algo está mal acá. Perdón, creo que estamos mezclando. Proyecto Dibu, creo que estamos mezclando las películas. Cuando lo secuestra a la CIA. Proyecto Dibu es excelente. Proyecto Dibu es genial. Es sí, bueno, Proyecto Alf igual no cuenta porque no era para cine, ¿no? No, acá tenemos la película de. de Margarito Tereré, por supuesto. También. Que está, sí, la, no se parece en nada al programa de televisión porque está hecho en exteriores, digo, es una superproducción. Una, claro, una locura, los pibes les volaba la cabeza. Yo no quería dejar de mencionar una película que no iba a ser para cine, pero terminó siendo, que es este Batman, la máscara del fantasma. Claro, era una película que no iba a ser para, iba a ser directo para video, pero bueno, no sé, con le salió tan bien que dijeron, le, che. De hecho tuvieron que cambiar algunas cosas, el tema, bueno, obviamente el formato y un montón de cosas, y que es considerada una de las mejores películas de Batman de la historia. Acá no se estrenó en cine. Me parece que sí. Yo creo que no. Pero si se estrenó en muy pocas salas. Yo creo que no, hubiera ido a verla. En esa época estaba muy cebado. Usted estaría muy refer... Yo como pensé que se había estrenado, pero no la fui a ver. Me parece que no. No, acá me parece que salió directo en video. Si hubiera ido, en esa época estaba enfermo. Aparte, la película es realmente muy buena. Sí, sí. Acá, justo cuando lo mencionamos a Proyecto ALF, Mariano Lastiri dijo: se me ocurre la infame Proyecto ALF que trató de cerrar la serie y se fue para cualquier lado. Todos sabemos el resto. Sí, en realidad no fue para aprovechar el éxito de ALF, sino para aprovechar el fracaso de ALF. Claro, claro. O sea, tardaron un montón. Tardaron un montón en sacarla y ya, bueno, no convocaron a los Tanner, lo cual fue muy triste para todos. Y bueno, Proyecto ALF es un embole. A mí me gusta. Pero no tiene sentido con la serie como si final. No es un final de la serie. Yo ahora estoy pasando por un momento de redescubrimiento de ALF. Ayer vi 4 capítulos y hoy vi 3. Por suerte tengo muchas temporadas. No sé por qué me dio por ver ALF. Y afortunadamente en YouTube están todos los capítulos y en audio latino. ¿Cómo tiene que ser? Porque si lo ves en inglés. Porque en ese caso hay que hacer una excepción, la verdad, que la voz de ALF en inglés es espantosa. Así que, Paul Fusco, te odiamos. Bueno, es Carlos II la voz en latino. Ni más ni menos, ni más ni menos que Pícoro. O sea, claro, pues tuvo dos. Puede soportar la voz de Brian, por ejemplo, que es espantosa en todas sus versiones. Es Patty, porque Patty Acevedo. No, a veces es Patty Acevedo, pero no sé si o ella cambiaba completamente la voz o, no sé, usaron a 5 personas distintas. ¡Ay, se fue, Lin! ¡Se fue por tu culpa! Sí, y siempre tenía un timbre de voz distinto. En cada capítulo cambiaba, pero bueno, no sé, igual uno puede soportarlo por algo. Bueno, después de este paréntesis... alguien más había mencionado algo. Ah, sí, Juan Zúñiga decía en la película de Twin Peaks, antes de que filmaran Fire Walk With Me, que editaron capítulos de la serie, filmaron un final y salió para video, una rareza. Sí, bueno, y acá, bueno, todavía seguimos con la polémica de Attack on Titan, porque Marvel 2.2 dice: el de Los Ángeles de Eva fue tomado del demonio fuego de Náusica. Sí, algo de eso hay. Estamos haciendo como un camino hacia atrás de las influencias de diferentes. Considerando que la gente de Gainax y los de Ghibli son muy amigos entre sí, digo, se admiran mutuamente. Sí, bueno, volvamos al tema. Sí, perdón. Sí, acá estábamos viendo la película de los ositos cariñosos o cariñositos. Tres películas, pero fueron algunas. ¿Las tres para cine? Sí, esta lista que tengo acá en este libro es solo películas estrenadas en cine. Mi Pequeño Pony también, me parece. Sí, por supuesto, acá se estrenó, fue un exitazo. Coincidió con Frutillitas, creo que no. Pero la primera película de los ositos cariñosos, por esto que digo, de las voces de famosos, están Mickey Rooney y Harry Dean Stanton, el mejor elenco de todos los tiempos. Sí, en la de Mi Pequeño Pony, en inglés estaba Danny DeVito. No. Creo que hace de villano. Creo que la vi en cine, Mi Pequeño Pony, me acuerdo cuando acá se estrenó, fue una vez, no estaba tan mal. Se estrenó en el cine, ¿no? También hay una película de Rainbow Bright, que es un personaje mucho más segundón que los otros. Y después, bueno, por supuesto, está... En los 80 se robaba mucho. Alvin y las Ardillitas tuvo una película animada también. Claro. Sí, creo que hay varias, pero Para cine seguro. Para cine, después sí. Se curraron con Alvin y las Ardillitas con monstruos, ¿sabes? Ese tipo de las cosas de universo. Sí, sí, claro. Hay una con Frankenstein, con los de Costello, curraron con eso. Sí, sí, sí, claro. Medio raro, pero y bueno, también tenés las compilatorias de Looney Tunes, que esas sí eran un achaco. A veces tenían algunas escenas nuevas de Bugs Bunny. Pero eran un... Que eran, y en tipo, el medio, y enlazaban como uno, los cortos. Y qué choreo. Y aparte sufría la comparación. Porque incluso estaban buenas. Había cosas de Chuck Jones y gente grosa. Y después... Pero después cuando veías los cortos de los 50, eran mucho mejores. Pero casi todos tenían siempre por lo menos un corto nuevo. Que la última de esas, del estilo... Es de fines de los 80, que ya no tenía sentido. Era la de Acá creo que se llamó Pato Lucas y los Cazafantasmas, que tiene un corto nuevo que se llama The Dark Exorcist, que es un juego de palabras muy bueno, pero el corto es muy bueno. El corto ese. Claro, y en otra de esas está Night of the Living Dark también. Que ya ponían los títulos que... No, pero pues son buenísimos esos cortos del Pato Lucas. Si los pueden localizar, miren, sí, porque bueno, son maravillosos. Volviendo a Argentina, casi todo lo que se hizo, casi todo lo que se hizo de García Ferré en cine tiene que ver con el éxito de televisión, porque tanto la película de Anteojito y Antifaz, que cuando se estrenó, aparte de ya existir la película, la revista, perdón, Anteojito y Antifaz se habían hecho conocidos con los avisos de televisión, esos extraños que después tuvieron su propio programa de televisión. O sea que el éxito de la película de Anteojito y Antifaz también viene del éxito de televisivo. También hay una película, una falsa película de Las Aventuras de Hijitus, que son capítulos, pero era la única manera de ver a color los capítulos de la serie en una época que no olvidemos que en Argentina hubo televisión blanco y negro hasta el año 80 y algunas casas un poco más. ¿Y la del Superagente 86? La bomba que desnuda. Ay, yo esa la fui a ver al cine. Pero bro, te sentiste defraudado, ¿no? Hijo de puta. Además, esa es posterior a la serie, ¿no? Claro, tiene todo otro elenco. Años después. Después sí, está la que vuelve el elenco, pero... Pero esa es la... Claro, a mí me había impresionado, la vi de claro, chica y me impresionaba la vejez. Claro. Ah, vos decís Get Smart Again, pero esa es buenísima. Ah, Get Smart Again puede ser. Get Smart Again es buenísimo. Sí. Yo la bomba de nuevo, pero vamos a ver la vista en el cine cuando se estrenó. Claro, están Silvia Kristel y Marcello Mastroianni, no tiene nada que ver, es un horror. También, bueno, acá tenemos varios comentarios. Mariano Lastiri nos pone el tráiler de la película de Félix el Gato. Ah, mira. Hablando de películas animadas, la que tardó un montón en hacer una película, que fue la de Los Simpsons, de Movie, que, o sea, que claro, venían dando vuelta con que iba a sacar la película, tardó un montón y al final, bueno, salió. Que fue el guión que el argumento se lo regaló Stephen King y después King escribió el libro. Y una serie de televisión claro, surgió a partir de eso. No sé si estaban jugando al golf o algo, que le dice, no puedo hacer la película de Los Simpsons porque no puedo encontrar la idea. Y Stephen King le dice, mira, hace un montón que quiero escribir un libro sobre esta pelotudez y no puedo conseguir no puedo terminar el libro. Te regalo la idea, hacé la película con Under the Dome. Y va después y saca el libro. Fácil. No lo puedo creer. Sí, lo había leído en varios lados. Fácil. Sí. Para los que creen que Stephen King tira las ideas, No, las regala. Las regala y después las usa. Sí, originalmente habían dicho que la idea era que en la película viste pasaran años y qué sé yo, pero como la serie seguía y el fenómeno de la serie seguía, nunca pudieron hacer eso. Porque claro, la idea era que Los Simpsons terminaba y salía la película. Una película que iba a girar en torno al debut sexual de Bart. No, pero esa era una joda. No sé. No, pero lo que iba a salir una película después, al finalizar la serie, sí. Durante años iba a ser una especie de conspiración alienígena. No me acuerdo si no era tipo Los Invasores. Es que supuestamente Los Simpsons terminaban con la muerte del señor Burns. ¿Quién mató al señor Burns? Era el último capítulo, entre comillas. Eso me suena a leyenda urbana. ¿Cuántas temporadas hubo después? 1000. ¿8? ¿15? No, en un momento se pensó que ese, pero bueno, obviamente. Acá Claudio Max dice, no se olviden de Peanuts, Charlie Brown. Sí, es cierto. Sí, porque aparte era el mismo equipo, el mismo estudio de las series de animadas de Bill Menéndez. Mariano Lastiri dice, las películas japonesas de Topo Gillo. Sí, señor. A la pelota. Tenemos que encontrar, hay una película que combina animación con el muñeco Topo Gillo, pero aparte está el anime de Topo Gillo, que ya lo vamos a encontrar y lo vamos a reseñar. Es que todavía no tocamos el mundo aparte del cine de anime, que tiene como dos vertientes. Que la que empieza en Japón hasta hace muy poco todavía se usaba como modelo y de alguna manera sobrevive el formato Matsuri, lo llaman ellos, Matsuri Festival en japonés, pero acá sería algo tipo matiné, o sea, una función larga que a veces dura más de 2 horas, donde hay distintos cortos y hasta incluso un mediometraje. En un sistema de distribución que todavía sigue siendo a grandes rasgos que las cadenas las distribuidoras y las cadenas las productoras de cine también tienen sus cines, sus propias salas, o sea, son distribuidores, exhibidores y productores a la vez. Estaba lo que durante muchos años se llamó el Toei Manga Festival o el Toei Festival y combinaba películas o cortos o mediometrajes de anime y, por ejemplo, las series live action tokusatsu, que siempre hablamos acá, tipo Kamen Rider, el Sentai, que estuviera. Y ahí es donde Toei estrenaba las películas que después, cuando venían al resto del mundo, la gente iba a ver una película de Dragon Ball de 45 minutos y se quería agarrar a trompadas con el boletero y se me dieron la mitad de la película, ¿qué es esto? Y resulta que la película duraba 45 minutos, o en el mejor de los casos, 70. Sí, como mucho, sí. Y acá se estrenaron pocas igual de ese estilo, digamos. Dragon Ball, acá en cine se estrenaron ¿cuántas, Fede? Dos, tres. Dos, me parece. Sí, dos de Pokémon. Dos de Pokémon llegaron a ser... ¿Acá? Sí, dos. Sí. La de Mewtwo y la de Lugia. Era del 2000, ¿no? La de Mewtwo. No, la de Lugia era la del 2000. Se llamaba justamente Pokémon 2000 de Mewtwo. Claro, me acordaba que había una que era Pokémon 2000, pero tal no cual. Y también de la de Mewtwo es un poquito anterior. De Caballero Zodíaco estrenaron dos acá. Dos, como mucho también, sí. No son muchas más, pero se estrenaron... Y sí, digamos que la filmografía de Saint Seiya no es enorme, no, gigante. No, porque también pero, es todo a lo largo de 3-4 años. Pero una pena que nunca se haya llevado al cine Tenkaigen, la verdad, me parece una película muy interesante. Es la precuela de la saga del infierno, ¿no? Tal cual. Claro. Me pareció que era muy buena y nunca llegó, qué sé yo. Y pero acá siempre se estrenaban durante el breve tiempo, claro. Acá se estrenaban durante el breve tiempo que la serie estaba en el aire. Claro. Y había que aprovechar. Fue muy posterior. Sí. Dragon Ball Z se estrenaron dos también. Yo creo que tres, pero si Fede dice dos, le creo. La de Janemba. No sé los nombres. Una era el hombre más poderoso de la Tierra. La de Janemba es la que van al mundo de los muertos. Sí, una fusión. Conocía. Claro, conocía como Gogeta. Gogeta. Claro. Ahí aparece Gogeta, claro, el que nunca aparece en la serie real. Claro. La serie real paralela a la de las películas generales. Tal cual. Un personaje sí, que o recuentan alguna parte de la historia. Claro. Y otra más, se estrenó la de dos seguro. Una de Broly. Una de Broly. ¿Vos decís que son tres? Para mí son dos. Ah. Al cine dos. Sí. ¿Y el de los cines de acá? ¿Y el de cómo no hay cómo se llama la raza de Goku? Darles, ¿no era? ¿No hay una película que esa también se está? Pero esa me parece que no llegó al cine. Creo que creo que la vendían en los VHS con alguna revista. A mí me pareció que esa la vi en cine. Cine paralelo. No estoy muy seguro. Pero puedo ser que esté equivocado. Un cine que tenía reproductor de VHS Y acá, recordamos otro día, se estuvo muy cerca de estrenar una de las dos películas de Ranma. Cuando Ranma pegó muy bien en esa época dorada de... Es que se estrenó en DVD, incluso en DVD en VHS, subtitulada y doblada, y estaba la opción de estrenarla en cine. Pero al final no hubo acuerdo con el tiempo. Yo creo que un montón de series que se pasaron acá en esa época, en la época de oro de Magic... Si hubiesen llevado al cine, hubiesen tenido un éxito. ¿Vos decís Mikami la Cazafantasma, que tiene una película de cine? Qué horror. A mí me parece una pésima serie, Mikami. Súper discutible lo mío, pero bueno. No, nadie discute. Creo que nadie te discute eso. Te lo decía pero, en chiste. No, pero está bien. Rama, Sailor Moon. Para mí una película de Sailor Moon habría tenido... Sí. Un rédito bastante. ¿No había película de Miyazaki, el rey de la clase? Creo que no. El príncipe Yamazaki. Miyazaki es el sí. Miyazaki es el. Tuve como una especie de dislexia japonesa. Sí. Yamazaki, el rey de la clase. Yamazaki es el mejor. No, pero de hecho, una de las las series más largas, que aparte tiene la línea paralela más larga de películas de todo este tiempo, es Detective Conan, que se hace una película por año. Todos los años. Y sí, ahora están empezando. La idea era hacer una segunda franquicia con películas para cine entre crossover entre Lupin y. Entre Lupin tercero y Detective Conan. Ya se hizo, igual hay algún que otro. No, hay uno para video y una película para cine, pero creo que la idea era hacer una película cada 6 meses. Yo el OVA lo vi, es bastante bueno. Sí. Es bastante bueno. Y bueno, de las primeras películas de Conan, creo que la más interesante, que acá fueron las que empezaron a llegar con fansubs y todo, es la de El Fantasma de Baker Street, esa que entra en ese juego virtual que aparece en la época de Sherlock Holmes. Es buenísima esa película. Es muy buena, incluso si uno no es muy fanático. Son un montón y mi novia es hiper fanática. Imagínate, tiene los episodios de todo el anime bajados. Imagínate, creo que Pero bueno, no he visto tantas películas. He visto, la que sí vi fue una que hizo mucho ruido en el universo de Detective Conan, que es la decimoquinta, que es Un cuarto de silencio. Sí. Es una muy buena película también. Sí. Muy buena. Sí. Aparece, digamos, y tiene un pequeño ganchito con la serie, porque aparecen los hombres de negro y todo. Sí. Muy buena película. Bueno, acá también Juan Zúñiga dice, menciona la película de Don Gato que salió hace unos años y en 3D según anunciaba la publicidad. Sí, sí. Y está, yo la vi. Y hay anunciado una nueva, creo que se estrena el año. Esta la habían hecho en Argentina, ¿no? La en México. México. Porque en México son muy fanáticos de Don Gato. Sí, bueno, acá también. Digo, es en los pocos países en los que Don Gato pegó, entonces parece que, no sé, Hanna-Barbera los deja hacer películas. Dice, bueno. Está acá bien. Está Mariano Rastini, nos puso el tráiler de la película de Tocosillo y la crisis de los misiles. Qué bueno. Sí, no, es maravilloso. Desbarata la crisis cubana de misiles. Es que es de los 60, es después de la guerra de la crisis de los misiles de Cuba. Y X-Men First Class, yo creo que te explica. Y me imagino al topo hablando con Kennedy, claro. Y Fidel. Tenga cuidado, JFK. Agáchese que le van a disparar. JFK es una trampa, le dije. En lugar de Berudo, Kennedy. Bueno, acá tenemos. Saltaba enfrente de las balas en el auto, ¿viste? Acá tenemos las películas de Titanes en el Ring, que no solo las dos Titanes en el Ring son spin-off de la serie, obviamente, del programa de televisión, sino que todas las películas que hizo Caradagian eran en momentos altos del catch en televisión. Bueno, la primera, de Puerto de la Gloria. También. Claro, sí, señor. Que ahí también hay está Caradagian. Por eso me acordé. Hay una Caradagian, sola. Sí, es aquí. Caradagian hace de villano. Y el bueno es el Indio, el Comanche. Indio Comanche. Y después tenemos la otra, que es contra el Hombre Invisible. La temporada que pegó fuerte en los 60, Titanes en el Ring. El Hombre Invisible, está la película contra el Hombre Invisible, que el villano es Tristán. Genial. Dios mío. Está Joe Rigo, ni era un elenco. Maravilloso. Me la quiero en la primera está Carlitos Escasiota, ¿no? La quiero ya en la cerdita. Tenemos que conseguir a Miguelito. Hay que buscar a Miguelito, el niño protagonista de Titanes en el Ring, la primera. Y yo lo busqué para una investigación muy importante que hice para el medio en el que trabajo. Una vez me dieron. A mí me ponen objetivos importantes y una era hacer una nota sobre la película de Titanes en el Ring. La de 72. Esa, que se había filmado en San Miguel, bueno. Y todo un rastreo hubo que hacer, pero no lo conseguía. Pero, está desaparecido en acción. A ver si antes que termine el año conseguimos a Miguelito. No lo conseguí. Si alguien lo conoce, nos avisa. Por favor. Sí, se había filmado en una quinta, en Bellavista, creo. Era todo así bastante pobretón. Siempre siempre está considerada más interesante es la primera, porque es lo poco que se conserva material fílmico de esos míticos shows en el Luna Park y demás, con el ovni de Yolanka. Y la segunda, que quizás no está tan bien resuelta desde lo fílmico, es interesante porque todo gira alrededor del secuestro de la momia negra y, claro, y demás. Después está la que es con los superagentes y es esa. No, vos decís otra cosa, son los titanes truchos. Claro, es una trupe paralela una trupe paralela de Pepino el payaso, que reíste de la CGT. Claro, CGT paralela. Con el hijo de la momia. Qué horror. Demás. Qué horror, sí. Bueno, antes cuando mencionábamos el aniversario del estreno de Rugrats, bueno, es otro ejemplo de una serie que para currar con el éxito estuvo en el cine. Y los Thornberrys también. Tuvo varias películas. Claro, estaba la película de Rugrats y los Thornberrys. Me sorprendió que los Thornberrys. Que tenía como la revelación de que Firulais hablaba. Obviamente porque lo escuchaba Lisa Thornberry. Y era Bruce Willis. Sí. No, Y las dos películas de Rugrats, la primera para mí es muy buena. A mí me gusta la primera. Está muy bien animada, está muy bien hecha. Tenía jóvenes 42 años. La segunda no, la de París ya no me gusta. Esa ya no la vi. Además ya agregan yo me doy cuenta que era muy conservadora de chica. Porque a mí me gustaba Rugrats antes de los nuevos bebés, de Dil y Kimi. Eso ya no me gustaba. Ajá. Ya cuando había nuevos bebés no me gustaba. La primera película Rugrats sí me gustó, pero ya aparecía un personaje nuevo y eso... Ni hablar de los Rugrats crecidos, ¿no? No, los Rugrats crecidos es yo estaba ideológicamente en contra de esa serie. Yo me acuerdo que cuando se estrenó había como un capítulo que era un especial de televisión de los Rugrats crecidos y lo vi porque me parecía bastante interesante. No era interesante, pero era como, oh, la novedad. Pero ya cuando se convirtió en una serie no me gustó. O sea, eran bebés, punto. O sea, como, no, habría estado mejor que fuera como en Los Simpsons, que mostraban un capítulo. Claro, como claro, hacia el futuro, era un capítulo y listo. Pero no toda la serie, eso ya no, no, no, no me gustó. También me acordé ahora mientras hablaban que fui a ver al cine la película de Jimmy Neutron. Wow. Por algún motivo. Ah, bueno. ¿Se acuerdan de Jimmy, sí, Neutron? Sí, el niño genio. El niño genio. Tuvo película. O sea, sí, tuvo una película. Sí, sí, en el 2001 sí, sí. Y se estrenó acá en Argentina. De hecho, también tuvo un crossover. Sober con los Padrinos Mágicos. Con los Padrinos Mágicos. Ah, eso no, pero me eso está bueno. Las Powerpuff tuvieron una película de sí, cine con sí, una calidad de animación buena, muy buena. Y además una muy buena película. Sí. Sí, sí. Es cierto. Bueno, y de la línea de bueno, íbamos, nos por fuimos favor, a Powerpuff Girls, pero de la línea de Nickelodeon, bueno, Yu-Gi-Oh tuvo películas también. ¿Se estrenaron acá? Sí, claro, ah, sí, sí, sí, sí. Wow. Sí, sí. 2 millones de personas pararon en 47 millones de espectadores. Pero era, si mal no recuerdo, se llamaba Yu-Gi-Oh y la pirámide de la luz o algo por el estilo. De hecho, ibas al cine y con la entrada te regalaban cartas. Epa, ah, piola, piola. Ah, era como regalar cartas, drogas. Cartas, cartas promo, claro, difícil. Era como regalar drogas, bueno, en la puerta de la escuela. ¿Tuvo película en el cine también? Sí, lo que sí, decíamos, sí, lo decíamos antes. Dos. Pero allá en Japón es una por año, ¿o no? Sí, sí. Una por año. Sí, sí, sí. Digimon o más, ¿eh? Ahora estoy dudando. Digimon tiene varias, película. Varias, sí, sí, sí. Yo de hecho, no me acuerdo, no, me parece que no se llegó a estrenar en el cine, pero la pasó Fox. La película de que fue la primera, en la que aparece Diaboromon, y hacen, no se sabe por qué, hacen una fusión Metal Garurumon y Wargreymon, y sale Omnimon. Por supuesto que sabes que no sé de lo que me estás está hablando. Bien, no importa. Aspiro a que la gente sepa de lo que estoy hablando. Bueno, fue una película... en la que en realidad está mal, porque en realidad no es una fusión. Omegamon o Omnimon, como se le llama acá en Occidente, es un Digimon en sí mismo. Es uno de los Royal Knights. Después, yo creo que estaría muy bueno algún otro programa hacer un bloque sobre la mitología de Digimon. Creo que está muy bueno. Ah, bueno, tenemos un experto en bueno. Religiones comparadas. Otros que tuvieron películas fueron Beavis y Butthead. Sí, sí, señor. Nos acordábamos. Hablando de películas con Bruce Willis, películas claro, animadas con Bruce Willis, dijiste Bruce Willis y mira que recorren América. O sea, claro, sí, es América. Sí, sí, aparecen los padres. Sí. Corrijolio. Las escenas de los padres de Beavis y Butthead son es muy buena. Qué bueno, buena la película de South Park también. Sí, bueno, estamos guardando para el final. Para el final lo mejor. Buenísimo, buenísimo. Acá yo lo que no me acuerdo, por ejemplo, es si las películas de Power Rangers se estrenaron en el cine. Las ¿sí? dos. Sí, las sí. dos. Son sí. para cine las dos. La de Turbo. The Movie y la de Turbo también. Sí, la de Turbo sí. en el cine. Sí. Power Rangers de no Movie. Solo The se movie. En el Power cine. Power Rangers de Movie, un éxito arrollador. Power Rangers Turbo, cuando iba a arrancar acá, pusieron en el Parque de la Costa un evento que era como una especie de obra de teatro de los Power Rangers Turbo, sí. que yo fui a un ver. Stage show, sí. Fui a verla especialmente porque, o sea, fuimos al mi familia al Parque de la Costa especialmente para ver la obra de Power Rangers Turbo. Y bueno, había unos pibes que no sé, que serían unos actores, no sé si eran yankees ni siquiera, no sé, no eran obviamente los actores, si no hubiera sido un descontrol, pero bueno, justamente te mostraban como el pasaje a los Power Rangers Turbo. ¿Y saludaban a los niños los Rangers? Sí, los pibes estaban alterados. No, digo, ¿saludaban entre los chicos? Sí, después sí. Porque había como una parte eso como es algo que siempre saludar. Está en Japón, cuando vos sí. ves los shows todo el año, el Sentai que está en el año dice... venía a vernos, creo que es Tokyo Dome City, es un parque de diversión, dice, venía a ver nuestro show y te saludaremos cuando salimos. Están los niños, viste, con los Rangers. Genial. Hay un momento cuando termina, salen a dar la mano. Gracias por salvar Tokio, señor. Esperemos que algún día venga Jason David Frank. Bueno, yo traigo una polémica que me parece que se abre de la premisa, pero tiene que ver, que es las Tortugas Ninja. Claramente se abre porque es una película live action, pero salió producto del fenómeno que eran las Tortugas Ninjas en ese momento. Sí, bueno, sí, puede ser. O sea, no era una película de la serie animada de las Tortugas Ninja, que era lo que pegaba, pero se hizo esa película porque estaba la serie animada de las Tortugas Ninja. Ah, sí, bueno, pero es como la película de He-Man, digo, es un proyecto completamente paralelo. Paralelo, sí. Acá nos dice, perdón, Juan Zúñiga, siempre adelante, dice... Las películas de Spider-Man, la serie de los 70. Claro, sí, señor. Pero que acá, son capítulos pegados. Claro, pasa realidad, que acá, como. Sí, son varias en realidad. Porque como son películas, capítulos dobles. Ah, oh, me acordé. Acá se estrenaron 3-4 películas. Acá él efectivamente subió la foto del desafío del dragón. Que creo que es el principio de la segunda temporada. Y sí, esa acá se estrenó en el cine incluso. Claro, por eso. Sí, también dice, y ni hablar de las películas de Hulk con Bill Bixby. Claro. La muerte de Hulk fue trauma cuando la vi. Sí, bueno, no, pero las que se estrenaron en cine fueron los capítulos dobles. Hubo por lo menos dos películas. Sí, la primera, el primer capítulo, los dos primeros capítulos los acá pilotos, se vieron. Sí. El piloto se vio en el cine. Y un par más. Horacio Ambrosio también. Película. Galáctica, claro, también. El piloto también. Galáctica se dio acá en cine. En casi todo el mundo, menos en Estados Unidos, se dio en cine. Horacio Ambrosio dice: Thunderbirds. Tuvo dos pelis para cine y luego la live action. La historia de las películas esas son buenísimas, que los productores le ponen un montón de plata a Jerry Anderson y le dicen, mira, no vamos a fallar con esto, es un exitazo, pongamos toda la plata, hagamos el peliculón que nos llenamos de plata. La primera no la fue a ver nadie y estaban todos tan enchufados que se mueven, no importa. Si, capaz que hubo un problema, hagamos la segunda y nos llenamos de plata en la segunda. No fue nadie en la segunda. Y las películas están muy buenas. Acá, cuando Fede mencionaba de las Tortugas Ninja, Claudio Max dice, y la versión local, las Tortugas Pinjas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, claro, no olvidarla. Claro, derivado de la serie de televisión. Claro, sí, obvio. También está la anécdota de cuando se enteraron que estaban rodando una película de las Tortugas Ninja en Argentina, porque estaban filmando unas escenas de pelea, no de sexo, en una casa de familia, en una terraza. Sí. Y entonces cuando los medios filtraron que había una película de las Tortugas Ninja, iban los chicos a saludar a los actores y los actores porno estaban firmando autógrafos y sacándose fotos con los niños. Fotos con los niños. Qué grande. Bueno, Fantastic Four nos quedó para... Bueno, sí, y los cuatro fantásticos es el cliffhanger para el programa. Vemos la película y nos quedamos todos. Puedo decir que la película es bastante mala. Contanos, hablamos eso. Por lo menos un poco de la me peli. Me sumo a la crítica mundial que se anillaron los proyectos, todo el mundo se puso de acuerdo para destruir a Fantastic Four The Movie. Yo por momentos, había momentos que digo, estoy viendo la de Roger Corman, pero realmente... Ojalá, los trajes... Pero creo que la de Roger Corman es mejor por los feel, por los trajes y todo eso. ¿Sabes que no puede ser una película de superhéroes que se haga tan densa? Por momentos, eso es... No, el tema de contar el origen de nuevo tiene que ver con... No pasa por ahí, porque se ha hecho eso y no se ha recontado, se ha vuelto... Sí, igual no hacía falta. No hacía falta, obvio, pero... Se ha recontado en Spider-Man, por ejemplo, sí, y no fracasó. Pero el problema es la temática, bueno, el director... Dicen que pasa todo en un laboratorio, el 90% de la película. aparte, algo que pasa en la película es que al principio es medio como el tema de la amistad de Ben Green y Red Richard, medio como para la familia, aparece el tono, cómo arranca, viste, el tema que está bien encarado, eso... Pero después el tono de la película es más oscuro, entonces como a mí me hace ruido cuando yo estoy viendo una película que parece que va para un lado y después se pone como que es más adulta. Falta John Hughes, digamos, un tipo que se hace una película para toda la familia. Aparte se pasan por... O sea, a mí no me gustaban las anteriores películas, pero después de ver esta dije, son la gloria, déjenme. Las anteriores... Capaz fue todo un plan para levantar las anteriores. Porque el tono que las anteriores películas, que a mí no me gustan, pero sin embargo lo tenían, el tono de los cuatro fantásticos, ese tono, viste, más humorístico. Esto como quisieron ir para otro lado y le dieron mucha manija, porque a este director que con la película que hizo es Crónica es muy buena. Yo no la vi, pero a mí no me gusta. Bueno, te gustó, bueno, me dijeron que era muy buena Y no quería, y obviamente Fox no quería perder la franquicia, por eso hicieron la película, como pasó algo parecido con la Roger Corman, que después hablaremos. Y terminó todo mal con Trank al final. Sí, terminó todo mal, y aparte es como, es muy divertido eso, que uno se tiran palos entre sí. Fox, pero se quebró. Y el chabón, y él dice, no, que mi película era genial, que iba a durar 2 horas y media, que si duraba 2 horas y media yo me pegaba 5 tiros. 100 minutos dura. Las escenas que se dicen que se sacaron, la verdad que yo decía, menos mal que lo sacaron. No, pero él se quebró en un momento peor que nuestro amigo, el director de Avengers. Ah, sí. El creador, el director está conocido como el creador de Buffy la Cazavampiros, sí. El director de Cuatro Fantásticos primero dijo que él no quería hacer una película de superhéroes, que él no le importaba. Lo que, bueno. ¿Y pero para qué firmó para hacer Cuatro Fantásticos? Por sí, la plata. Y porque él quería hacer otra cosa, él dijo que quería hablar sobre la familia y la amistad. Bueno, él dijo que el estudio se metió mucho y como que se dieron cuenta que no, al estudio que ya no le gustaba, no iba a gustar por ningún lado, pero dijeron, bueno, pues ya está, no vamos a contratar otro elenco, otro director. Bueno, bancaron el proyecto y... Sí, de hecho, Trank estaba confirmado para hacer el segundo spin-off de Star Wars. Y se bajó de Se bajó proyecto. Porque se contó esto que pasó. Bueno, soportó la presión. No soportó la presión. Bueno. Aparte, bueno, otra vez, bueno, qué sé yo, lo metieron a Doctor Doom, o sea, y, esto toma. A ver, ¿de qué toma esta película? De Ultimate Fantastic Four y esta miniserie que es también en tono serio, que se me escapa ahora. Bueno, después. ¿De quién? No importa. No importa, para la próxima. La semana que viene. Bueno, o sea, una mezcla. Sí. Pero bueno, la verdad que no la miren. Ahora está entre. Supuestamente Fox insiste con que se hace la secuela. Parece que no va a ser el crossover con X-Men que se prometía, sino una secuela. Y bueno, en Argentina le fue bien. Ah, sí. Le fue bastante bien. 100.000 personas en el fin de semana. Bueno, capaz recupera lo que. Considerando que Ant-Man ya está casi saliendo de cartel con 500.000 espectadores. La verdad que no, lo vuelvo a repetir, no puedes pecar de hacer una película de superhéroes aburrida, lenta, o sea, no. Las hay. Pero bueno. Bueno, con esto los dejamos con las ganas para el bloque del programa que viene sobre los Cuatro Fantásticos, pero no sobre esta película, sino sobre los personajes en general y los cómics. Bueno, nos vamos entonces con un tema. Sí, nos vamos con lo más con la más alta calidad que pudimos elegir para esta semana, una de esos momentos cumbres del séptimo arte, una de esas calidades musicales que se encuentran pocas veces en una película adaptada, y nos referimos por supuesto a la escena completa, empiezan los diálogos, pero es la canción de la película animada de South Park, que es una grosería pura desde el título, sí, señor, pero digo, es una grosería pura lo que están por escuchar, que es Uncle Faka de Terrence y Phillip, esos grandes comediantes canadienses. Y si ustedes siguen, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Dale, buenas noches. Buenas noches, chao. Let me have some candy, Cartman. Oh, let's see. Nope, I don't have any Jewish candy. Why'd you really need all that chocolate, fat boy? Shh, the movie started. Hooray! Satans! What did the Spanish priest say to the Iranian gynecologist? I don't know, Philip, what? Where do they come up with this stuff? You're such a pig fucker, Philip! What did he say? Terrence, why would you call me a pig fucker? Well, let's see. First of all, you fuck pigs. Oh, yeah. Well, fuck my ass and call me a bitch. Oh, you shit-faced cockmaster! Wow, shit-faced cockmaster. Listen, you donkey-raping shit-eater! Donkey-raping shit-eater. Donkey baby shit-eater. You'd fuck your uncle. You'd fuck your uncle. Shut your fucking face, Uncle Faka. You're a cock-sucking, ass-licking Uncle Faka. You're an Uncle Faka. Yes, it's true. Nobody fucks uncles quite like you. Shut your fucking face, Uncle Faka. You're the one that fucked your uncle, Uncle Faka. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long. Garbage. Well, what do you expect? They're Canadian.